Hola amigos, estamos en el capítulo número 4 de Ovejas Mecánicas. ¿Cuatro? ¿Cuatro ya? Fuerte. Sí, y vamos a decir 4, no vamos a decir otro número para que el tema de los pilotos y la cuestión. Ah, es verdad. 4. Ah. Episodio 4. Estamos en una semana muy especial grabando por dos motivos. Primero, porque se estrenó Star Wars. Episodio 7. Episodio 7. Episodio 7, que dice clarito, ¿eh? Dice. Episodio 7. Spoilers. Para los amigos que nos escucharon la semana anterior y estuvo rondando, yo y encontré varias noticias que hablaban de eso. Y parece que al final era real, pero se trataba solo de la publicidad, no de la película en sí. Que en la publicidad querían obviar el tema de los números. Porque hacía que la gente dijera: 7. Vaya, me faltan muchas películas por ver. ¿Me entendí? No quiero tener que ver 6 películas. Claro, entonces eso. Y la otra es porque ustedes están escuchando esto en un día lunes. Pero. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Y al final de esta semana, el día viernes, es Navidad. Oh, es cierto. Entonces. No cabe jueves. Jueves 24. La Navidad es el 25. Ah, correcto. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Así? El de Dogma. Muy bueno. Catolicismo wow. Así que eso. Pensé que iba a decir que era especial porque estábamos en otra locación nueva. Ah, bueno, es que. Una vez más en una nueva locación. Que quizás algunos ya la reconozcan. Sí, algunos. Algunos puede que la reconozcan. Estamos en los aposentos de nuestro querido Elías Yacamán, que nos ha recibido aquí frente a sus elementos. Elementos. Mucho adelante. Me mucho. Cabe con lente. Ahí, Ovejas Mecánicas es el podcast itinerante. Es el podcast, exacto, somos gitanos. Y acabamos de descubrir la identidad secreta de Elías, que es Boba Fett. ¿Quieres que Ovejas Mecánicas se realice en tu casa? Escríbenos. 1-800 Ovejas Mecánicas. Así que, bueno, y les damos la bienvenida y nuevamente muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando. Las cosas han ido mejorando. YouTube todavía falta, pero ha ido mejor. Sí. Las cosas han ido mejor. Te suscribiste, ¿no? Sí, ya estoy suscrito. Muy bien, tenemos a 2 nuevos suscriptores, se han suscrito algunos otros amigos. Estamos en el 22. 23, creo. 23. De 100. Sí, faltan solo. No, pero vamos. 77. ¿Sí? Sí, 77. Eso tomó más tiempo del que me esperaba. Pero no. Somos audiovisuales. Ustedes coordinan cosas con números todo el tiempo. Solo sé qué nota tengo que sacarme para no echarme un ramo. Es la única cuenta claro, que es la sacar. Única. Claro. Solo sé cómo promediar. Claro. Y bueno, eso. También Twitter hemos tenido más respuestas y todas las redes sociales han estado mejorando. Así que les agradecemos mucho las descargas y todo. Gracias a ustedes. Tenemos algunos agradecimientos que dar. Oh. Primero, uno muy importante, que para los que vieron el video, o sea, el programa pasado en YouTube, se dieron cuenta que alrededor del minuto 40, 30 y algo, tuvimos un problema con la cámara, que logramos solucionar, pero igual nos quedamos con alrededor de 3 minutos, sin video. Y nuestra querida amiga María José Bart. Ella nos dibujó un cartón muy divertido para que ¿Le gustó? Es muy entretenido. Sí, estaba bueno. Yo soy Gandalf o algo. Tú eres estilo, claro. Pero Gandalf. No tienes como un libro, yo no sé. Es como de Calabozo y Dragón. Eso me cagó. Yo estaba desnudo. Como semidesnudo. Yo estaba desnudo. No sé qué fue eso. Algo explotó. ¿Sí? Por allá. ¿Es un enchufe? No, yo creo que se cayó algo. No, yo vi una chispa, pero no importa. ¿En serio? Sí, en serio. Esto no está editado, nos están penando. ¿Está la cámara conectada? Sí. Creo que no. ¿Por qué? No va a estar conectada. Ah, no sé, porque explotó quizás un enchufe. En fin. No, si cayó algo. Yo creo que cayó algo. No fue el como el palito de Navidad, ese bastoncito. Cayó, parece, se quebró. Porque veo al lado de la botella quebrado. No, pero se estaba quebrado. Entonces no sé. Mira, nos vamos a quedar con la duda al final de que explotó. En fin, eso, muchas gracias. Y nos ayudó a salvar ese pedazo de video que no teníamos. Así que si lo quieren conocer, ese afiche o cartón, tienen que ir al video de YouTube. Y si les gusta, lo podemos subir a la página ahí para que lo descarguen. No se lo pierdan. Y el otro agradecimiento, que es a nuestro amigo Dan Inés, que nos sigue en todas las cosas, que nos pueden seguir. Imposible que no nos sigan algo. Claro. Él nos posteó un video en Facebook sobre un juego de He-Man. ¿Otro más? Pero es que nosotros siempre nos habíamos quejado de que no había juegos de He-Man. Claro. El primer programa. Y después un amigo nos mandó un link, sí, por el beat'em up. Rocco, si no me equivoco se llamaba. Rocco. Un link, el beat'em up, que es independiente. Pero Dani Ness encontró un juego que no era independiente, que estaba en PlayStation 2, un juego oficial. Un juego original de He-Man, Rígido. Basado en la serie de He-Man del 2002. Ah, ya. Yeah. Con la que tiraron la nueva línea de juguetes, ¿no? Claro. Claro. Y el juego era un hack and slash, por lo que nos, yo claro, video un juego no, en tercera persona. Claro, lo vi de pasada. Medio, lo comparé con Lollipop Sunshine. Lollipop Chainsaw, claro. Un beat'em up, así, un hack and slash, mejor dicho. Y que por lo que Elías nos dijo no era de muy buena calidad. Claro. Aparentemente. Si no lo recordaríamos de manera masiva. Sí, sería el juego de He-Man. De hecho, es como el juego de He-Man oficial. Ah, y lo otro es. A propósito del juego de He-Man, el otro día me encontré con. Hay un juego que se llama Small Soldiers o algo así. ¿Basado en los personajes de la película? ¿La película? No en los personajes mismos, sino como que en la esencia. Y está. Está He-Man. Hay una serie de personajes. Les vamos a dejar un link en la página de Facebook para que lo vean ustedes y ellos, porque sus caras me dicen que no lo han visto. El juego parece que no lo mandaste. No, me acabo de acordar ahora. El juego no es muy bueno. Tampoco es tan malo, pero la idea es como. Es un juego de mierda nomás. Ni fun. Y la idea es que tengáis así como los muñequitos y podáis jugar así como jugáis cuando eres niño, pero en una. Claro. Y está He-Man y hay otros personajes famosos. A ver si lo. No sé si lo buscamos ahora un poco, pero. No, de ahí lo. Lo vamos a poner ahí. Para que lo vean. Y es bien. Y ahí habría otro juego de He-Man. Pero más sale He-Man como He-Man. Sale He-Man como He-Man. No es un weón que se parece a He-Man. No, es He-Man. Porque tiene la licencia de Mattel. ¿Qué otro personaje hay? No me acuerdo ahora en este momento. Pero no sé, ya, yo ponte tú. Es un juego de. Es como. Tercera persona de. Lollipop Sunshine. De Lollipop Sunshine. Claro. Sunshine. Little Miss Chainsaw. pero claro, de ese estilo. Hack and slash y avanzando y eso. Es un juego medio extraño, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a revisar nosotros también, porque yo lo vi de pasada. Nunca lo había visto, nunca había escuchado eso. Y claro, dije, oye, es verdad, y no me hizo no me resonó nada hasta este momento. Así que muchas gracias a Dani Ness por lo que nos envió ahí. La segunda parte o el segundo tema que queríamos ver es que cometimos algunos errores. Sí, llegó ya con. ¿Ya con decidir estudiar audiovisual? Sí, para adelante. No, pero ya en este cuarto slash quinto capítulo hemos acumulado el suficiente errores. Número de errores para que hagamos. Nuestro primer fe de ratas. Que es uno de los conceptos como palabra, como oración, más feos de nuestro idioma. Sí. Me carga es la expresión. Como en latín o algo así. ¿Qué erratas, man? Error fe de ratas. En latín es como hacerte cargo de tus errores. Claro, no sé, pues eso es. Pero es como. Erratas, me imagino que tiene que ver algo con el latín. Como con errar. Errar. Pero bueno. Yo creo que es como un plural de errores. O sea, no, plural de errores. Es como el latín. Plural de errores cuando hay más de. De un error. Ese fue un error, por ejemplo. No, como un plural del latín. Claro. Una errata, una erratas. Y así se aprendía latín en la antigüedad media. Claro. Que cada uno se haga cargo de sus errores. A ver, yo tengo. Ya, yo cometí un error como en dos o tres capítulos seguidos. Ah, sí. De sí, que sí. Yo decía que el nombre de Man at Arms era Random. Y no, Randall. El nombre del rey es Randor. Pero del rey es Randor. Del papá de Adam. Del papá de Adam. Del papá de He-Man. Que durante, en dos capítulos hice la referencia al papá de He-Man. No sé por qué se convirtió en tema. No, perdón, no, a Man at Arms. El bigote. Ya, pero el nombre del bigote de Man at Arms, el papá adoptivo de Tila, es Duncan. Duncan, no Random. ¿Y Random quién era? El rey. ¿Sí? No, Randor con R. Random es el rey. No es nadie. No hay un personaje que se llame Random, salvo cuando tú eliges quiero jugar con un personaje Random. Claro, y ese es. Pero el personaje es Randor. ¿Y ese quién era? ¿El papá de He-Man? El papá de He-Man, el rey de Eternia. El legítimo. Y el nombre de Man at Arms es Duncan. ¿Cómo el inmortal? Duncan MacLeod. No, gran serie película. Vamos a hablar un día de Highlander. Bueno, muy buena esa serie de películas. La serie de televisión no tanto. A mí me gustaba tanto. Era bien mala la serie, bueno. Ahí me entró a confundir. Un protagonista era Duncan MacLeod y el otro era Quentin MacLeod. Pero no me acuerdo si el de la película era Duncan era el de las películas. ¿Y Quentin era el de la serie? Sí. Bueno, sí. Porque ya tenía el, era el inferior personaje y el inferior nombre. Cuenta claro. Bastante menos nombre que Duncan. Sí, bueno. Ah, y a propósito de He-Man, estuve leyendo un cómic. ¿Un cómic de He-Man? Muy bueno, Maestros del, o sea, Maestros del Universo. Ya. Donde la premisa es que He-Man y todos sus como cohortes perdieron la memoria. Ya. Y como perdieron la memoria, por ejemplo, He-Man parte con la escena de que He-Man es un leñador que está en medio del bosque cortando árboles. ¿Pero en Eternia o en la En Eternia, en Eternia. Eternia. Y está Randor. Randor. Postrado en una cama, muy anciano, que, y era su padre el leñador. Y He-Man, o Adam en este caso, él pensaba que estaba teniendo alucinaciones por su demencia senil, que hablaba de Eternia. El reino y de no, me gusta comer la loza bacán. Ah, no, claro, teníamos estos delirios de realeza. Líquido. Claro, y era así como... Qué raro, mi papá, pobrecito, está viejito. Claro, no se da cuenta que somos leñadores pobres. Claro, y en eso aparece una como materialización de... ¿Cómo se llama la...? Sorceres. Pero en forma de pájaro, pero en un pájaro semitransparente. Y que este gallo lo empieza a perseguir y se encuentra con Hombre Bestia. Beastman. Ay, y le dice, tú estás aquí, pero ¿qué haces? Y dice, bueno, no sabes de lo que... Oye, está hablando. ¿Y cómo es el dibujo? Pero es como, el, no es como el clásico de He-Man. No, es como estilo 2011, boludo. Ya. Y es como ese tipo de trazo. Mira, por ejemplo... Ah, y lo otro es que tiene variación... Ah, buenísimo. Por ejemplo, tiene variación de... que te dais cuenta que tiene como distintas... El guionista es muy famoso, ¿eh? Geoff Johns. Sí, es conocido. Este, yo el que estoy leyendo es He-Man y los Maestros del Universo. Que es... principio. Así es la ilustración. Tachorio, vale, bueno. Es muy bueno, ¿cachai? Entonces parte con He-Man y parte con un sueño de He-Man. Y ahí. Ahí el leñador. El público en su casa, que no se preocupen. Aparece el pájaro. Y aparece. El pájaro. El Hombre Bestia. Beastman. ¿Cachai? Que son mucho más agresos los personajes. Son mucho más como imagino que deberían ser. Pues. Claro, entonces, no, y es súper bueno. Y en la medida que va avanzando el tiempo, se encuentra con Tila, que tampoco recuerda. Se encuentra con Duncan, no con Randor. Duncan. Tú sabes que, si bien nunca fue parte del canon de la serie original, digamos, cuando se producen series de esa magnitud, siempre es como una Biblia. Me refiero como una guía con historias de personajes, trasfondo, etcétera. Y a pesar de que nunca se ocupó, en la Biblia de He-Man, bueno, en la serie la reina venía de la Tierra. Yeah. Y eso se mantuvo. La reina, la mamá de Adam, es terrestre. Ah, ella era una terrícola, sí, que se estrelló. Pero en la Biblia de He-Man, que ocupaban los creadores de la serie, ya, para que el público sepa, otros personajes venían con ella en la nave. Oh. Beastman era humano. Ah, y muta en Eternia. Evelyn también era humana. Y, es muy bueno ese nombre, bueno. Sí. Y me recuerdo a una amiga. Voy a pegar uno de mis clásicos carriles. No recuerdo que era otro personaje, pero parece que era Triclops. El villano que tenía. Sí. Los... Sí. Ya, esos tres personajes eran astronautas junto con la mamá de Adam. Y que de todos los transformó. Parece que al caer como en el área de montaña serpiente, como que la magia negra de Skeletor lo hacía mutar. Porque igual Evelyn es bien power. Es una hechicera. Sí, de hecho es como, por lo menos en el cómic, es como relativamente similar a Skeletor. Ah, y hablan del tío, de que Skeletor es el tío de Adam. ¿Qué onda eso? Tío. ¿La dura? Sí. También tiene que ver con cosas que estaban en la Biblia y finalmente se perdieron. Y la serie del 2002 hace como un guiño. Y creo que los cómics que venían con la figura igual es como guiño a esto, pero nunca viene explicado. Pero están claro, relacionados, parece. Se supone que Keldor, que es Skeletor antes de ser Skeletor, es medio hermano del rey Randor. Mira, el tío de He-Man. Se supone que esto está en la Biblia de He-Man. Y en los mini cómics, estos que salían con la figura, había una historia que era como el secreto de Keldor. Y como que Skeletor, si bien no llega como a revelarse, Skeletor tenía como, no, nadie puede saber quién era Keldor. Es como... Le teme a su pasado. Le teme a su pasado. Era como parecido al tema de Darth Vader con Anakin Skywalker. Con Anakin, claro. Y en la serie del 2002, si bien no se hace el hincapié en que son hermanos, sí se muestra que existía este personaje que era Keldor, que era un brujo y que quería derrocar a Randor. Mm. Oye, pero en una pelea con He-Man, creo que le trata de tirar ácido y una como cápsula de ácido y se la devuelve He-Man y le explota en la cara a Keldor, y Keldor, para no morir, hace un pacto con Ordak, pero no con el Ordak ordiano que recordamos de la caricatura de los 80, sino con el Ordak del 2000, de la serie del 2002. Es como un brujo místico y antiguo, ¿cachai? Como un brujo que fue como borrado de la existencia cuando quiso conquistar Eternia, pero que es una especie de Lord Voldemort. Perfecto. Como que todavía sigue, existe de manera etérea, existe, claro, y como sin su poder, claro, completo, completo. Y en un Ordak lo convierte en Skeletor para salvarle la vida, pero con un precio. Ah, mira. Y Ordak, según a Skeletor, como me imagino, como en el cuerpo. Serie, en la serie del 2002, la tercera temporada iba a ser el regreso de Ordak, pero la serie se canceló antes. Oh. Así que nunca se pudo manifestar bien cuál era el plan malévolo de Ordak. Bueno, no, pero igual esta, como el universo expandido de He-Man, igual es entretenido. Bueno. Sí. Como, bueno, estos cómics los encontró súper interesantes. No, cachando ni Skeletor. Y hay hartas como variaciones en el estilo de dibujo, por ejemplo, como que los primeros tres los dibujó un artista, después otros tres. Uh-huh. Y es bacán, o sea, es bien videojueguil, para utilizar uno de nuestros términos. Que, por ejemplo, en el primer fascículo se enfrenta a Beastman. En el segundo. Ah, es como. Fascículo, como otra palabra. Boss battle. Claro, como que hay un jefe por cada uno. Y Skeletor va. Siempre lo muestran como. Rey de Grayskull. Está en Grayskull. Ah, está en Grayskull. Y tiene prisionera Sorceress. Ya. ¿Cachai? Y está. Pero un buen malo. No es como en la. No se recibe. No es Skeletor solo cómico. Claro, no es el Skeletor chistoso. Es un hueón malo, ¿cachai? Pero que es temeroso, le teme a Evelyn, por ejemplo, por su poder. Y la mina también tiene como una especie de secta. Y bueno, hay otro donde está Merman, el hueón. ¿Sí? Del agua. Está. ¿Y sale Orco? Trap Jab, eso, el hueón que tiene. Ah, ya, yeah, que tiene. No, una que es, bueno, que es igual, tiene una historia. Es el como un delincuente que se llama Cronis. Ah, mira. Y Skeletor lo reconstruye después de una fuga de una cárcel, parece, algo así. Ah, mira. Interesante. Bueno, ¿cachai? Que tiene un backstory que lo mostró en los 80. Nunca se vio. Una de las buenas historias que tiene esa obra es que nunca se ve Orco en los primeros fascículos. Y spoilers para los que lo quieren leer, pero. Tomos, no fascículos. Fascículo es del Icarito. Es un fascículo. Bueno, números. Y al final este gallo dice, ¿dónde está Orco? No, Skeletor, te voy a volver a hacer lo mismo de nuevo de la memoria. Y dijo, no, porque no está Orco para que nos traicione. ¡Orco era malo! ¡Orco traidor! ¡Oh! Y en ese momento es como chucha. No, a ver, yo conociendo a Orco como lo conozco, yo creo que es una traición tipo Jar Jar Binks. No, Misa. Oh, Misa Orco. Misa, votemos en el Senado de Eternia para que Skeletor tenga poderes. Orco está detrás de todo. Ah, y probablemente tú sepas. Skeletor, durante todo el desarrollo de este arco, tiene una cabeza que le habla. Ya, no sé. Y hay un capítulo de los monos antiguos. ¿Como un oráculo? Como una especie de oráculo. Un oráculo, ya, sí. Claro, y como que era bien antagonista con él, como que lo antagonizaba demasiado para hacer una guay y lo está ayudando. Y en un capítulo, o sea, uno de los números, te van a agarrar la guay y la tira por la ventana. Pero. Recuerdo un capítulo. Pero que es como el espejo consejero. De un oráculo, claro, el mismo concepto del espejo de la bruja. Pero es una cuestión que está flotando, es como algo físico, es como que es una cabeza rara, roja, y la guay la puede tomar y le habla. Es muy extraño. Y había un capítulo que era como que había una cuestión media parecida en uno de los capítulos de. Yo recuerdo un oráculo, pero que era como un hombre anciano. Dentro de una. De una como esfera, en todo caso. Que creo que era el que le decía a Tila que era. Que Sorceress era su mamá. Ah, ya, perfecto. Ah, pero este viejo era un viejo medio pavo, así. No, era un viejo caricaturesco. Ah, no, era como un anciano dentro de una esfera. Ah, okay. Oye, Roberto, estos cómics son nuevos. Ni tanto, 2012 por ahí. Ah, ya. Sí, no, no, no. ¿Y tiene la franquicia de He-Man ahora, Juan? Mattel probablemente. Y bueno, esos son DC. Ya. Son DC, así. Warner. Que... Claro. Bueno. ¿Estás pensando en una serie original de Netflix? No. No, pero es que estaba pensando que. No, porque Filmation ya no existe. No, pues ya no existe. Lou Schaefer, que era el creador, creo que está muerto ya. Chucha. Sí, sí, pues era un caballero de edad. Ah, era un caballero. Sí. Bajiman ya era un caballero. Yo creo que fue un tema de, claro, los derechos del merchandise los retuvo Mattel y los otros. Y los cómics los puede tener DC, claro. Claro, y quizá el mismo, el como la propiedad intelectual completa puede ser de Warner, que es una guada bastante grande para los juegos y todo. Habría que averiguar de repente de quién es el juego donde sale en el último. Y si es Warner Brothers, es que es de ellos. Claro, como claro. Batman y todas estas cosas. Bueno, eso con He-Man. Así con He-Man. La otra fe de ratas es mía. Por favor. Que en el capítulo anterior hablamos sobre la magia del cine, gran programa que dan en el HBO, y yo mencioné el tema del Caballero del Vitral, donde yo dije, erróneamente, que era en el joven Indiana Jones, y la verdad era otro joven, distinto. Pero parecido. Parecido, era el joven Sherlock Holmes. Y ahí es donde aparecía... Holmes, Jones, John Holmes. Pero que tenía una serie, joven Sherlock Holmes. Sí, tenía un tiempo de las series de los jóvenes. Algo. Sí, hay como un... James Bond Jr., por ejemplo. Ah, Jr. Sí, weón. Bueno. Hubo varias, así como... Bueno, Tiny Toons, weón. Bueno. Tiny claro, Toons, como que es buena referencia. El tema de volver a ser jóvenes algunos... O como hacer un producto más amigable para los niños de algo que directamente no está creado para ellos. Correcto, claro. Entonces existía esta serie de joven Sherlock Holmes y en uno de los... Pero se encontraron con... Eso es bien sobrenatural. Claro. Como que Sherlock Holmes no tiene esa cuestión de sobre... O sí, no sé. No, Roberto, ¿estás seguro? No quiero tener que hacer una segunda... Lo copié y lo pegué. Así que no tengo que estar seguro. Joven Sherlock Holmes. El papel no mío. El joven Sherlock Holmes. Y ahí es donde salió el Caballero del Vitral y que era notorio. Está hecho por computadora. Era hecho por computadora y por eso era especial para la gente. No y era, para la época. Y para la época. Y el tercero... Tenía algo que ver contigo. El Tatooine. ¿El tercero es mío? Más o menos. Tatooine, pero claro, más o menos. En realidad tú fuiste el que lo encontró, que era la explicación de que habían visto. Ah, sí, porque no sabíamos cómo era este planeta que habían encontrado la sonda Kepler. Pues, claro. Y era efectivamente que habíamos inventado un montón de teorías de cómo orbitaba en torno a dos soles. Y salió todas, el tema de Game of Thrones y todo eso. Sí, todas erróneas, a todo esto. Y claro, todas estaban equivocadas. Pues, porque lo que nuestro, conocimiento nuestro conocimiento astronómico. Voy a devolver mi diploma de astrónomo. Sí, man, va a devolverla a la ESO. No me siento digno de contemplar las estrellas nunca más. Igual aquí no se ven mucho. No estamos en Santiago. Sí, bueno. Y era que el planeta giraba en torno a dos estrellas que giraban en torno a un núcleo en común. Claro. Entonces como una estrella giraba por su lado, otra estrella girando por la otra, pero giraba en torno a un núcleo en común y el planeta giraba en torno a esas dos estrellas. Era algo así. Ya. O sea, que como que todo gira alrededor de un mismo núcleo que sí, puede ser otra cosa que no sea un sol, que puede ser. Bueno, entonces, este planeta en realidad sería un satélite de las dos estrellas. Pero es que tiene como el tamaño de un planeta, pues, cumple con las características de un planeta. Volvemos a lo que hablábamos ese día. Estamos aquí y la weá está a años a luz. Y dicen, no, si esa weá es un planeta. ¿Cómo lo definís? ¿Cachai? Aparte claro, de la foto. Al final, como hablamos la otra vez, son reflejos de luces que ellos calculan que son un planeta. Claro. Quizás es un huevo con un espejo. Humanos ridículos. Mira, una nebulosa. No están así. Les voy a decir, les voy a inventar un planeta. Eso, en eso se entretienen. Oye, y una fe de rata así que en el capítulo, en el primer capítulo de Star Wars, yo había dado por confirmado de que Blue Harvest era el Imperio contraataca. Sí, yo y también. Es el regreso del Jedi, weón. Ya, bueno, eso es importante. El regreso del Jedi. Así que el capítulo de Padre Familia tiene que ser el del regreso del Jedi. Debería ser el tercero, a no ser que Seth MacFarlane esté tan equivocado como nosotros. Claro, claro. Es Seth, ¿verdad? Siempre se me confunde con el otro. Seth, es Seth, sí. Todd MacFarlane es el otro. Todo el de Spawn. El de Spawn. Gran cómic. Y nada más. Y los juguetes de Spawn. Y el Batman de Spawn. Varios juguetes. Y el Batman de MacFarlane igual es bueno. Hay un arco de Batman versus Spawn. Y dibujado por McFarlane. Que termina con Batman pegándole con un batiboomerang a Spawn y enterrándoselo en la cara. Así termina, como el último cuadro de ese cómic. Con Spawn con el batiboomerang enterrado en la cara. Spawn nomás. Noventas. La serie de Spawn era bien buena. Todo. La serie de HBO, sí. Era brutal. Creo que solo tiene dos temporadas. O quizás tres máximo, pero por ahí va. Y ahora no está bueno. No voy a dar nada por sentado ahora, man. Pero sí. Me acuerdo que la veía era terrible buena. ¿Y esa bala hizo él? Sí. Estaba como en la cúspide de su popularidad. Sí, imagínate. Vale, se hizo mega millonario en esa época. De hecho, él presentaba años. Cada capítulo. Antes de partir, serio? Era como él. Era HBO. Con... Era HBO era... también. HBO siempre ha sido así como, claro, no es televisión. De hecho, bueno, en fin. Hellboy no es de la Image también. Creo que sí, weón. No sé. o Dark Horse. No evidenciamos nuestra ignorancia. Sí, no evidenciamos. Lo averiguaremos. Bueno, y eso era la fe de rata. Así que si tienen algún otro error que nosotros hayamos pasado por alto, que refríguenos en la cara. Por favor, así que nos escriben por todos los medios que vamos a mencionar al final del programa para que nos hagan sentir peor de lo que ya nos sentimos en este momento. Tampoco nos sentimos tan mal. La verdad, no me importa. No hay que arrepentirse de nada. ¿Cierto, Elía? Cierto. Bueno, así que ahora ya damos por cerrar la parte de las piedratas de la sección de errores y correcciones. Solo nos tomó 25 minutos. Bastante. Tranqui. Estamos dentro del tiempo. Sí. De hecho, más o menos. Así que queríamos hablar, lo que hacemos siempre en todos los programas es partir con un breve blog de noticias y hablar un poco de lo que... No, aquí se llama literalmente dato útil. No, eso no, es después. No. Eso es después. Ah, sorry. Lo dejamos para el final, acuérdate. Ah, lo dimos vuelta. Sorry por no pescarla como en la reunión. Hay muchos elementos distractores en esta oficina nueva. Sí. Bueno, en las noticias tenemos una pequeña, para que sea breve, partamos con lo más breve, que es el trailer de la nueva película del Día de la Independencia. Sale el presidente de nuevo, ¿cierto? Sí, pero como demacrado, como con barba. Como canoso, como que renunció a la política. Pero en una está como con el traje con el terno presidencial, está bien elegante, pero con la misma barba gigante. Claro, a mí lo que me llamó la atención fue el discurso que se escucha es el de la película original, ¿verdad? Sí. No sé si he hecho de nuevo. Eso me quedó la duda. O si he extraído completamente de la película original. ¿Cuál se pasaría para... Pa... político chilense si fuera con mismo. La voz de ahora con el discurso antiguo. En pero, todo caso, sabes que si bien el Día de la Independencia la debo haber visto, qué sé yo, 20 veces, pero la vi 20 veces hace 10 años. Sí, o sea, claro. No es una película que haya visto en los últimos 10 años. Cuando la daban todos los fines de semana, sí, Fox. Yo me acuerdo que la vi en un rotativo. Soy de región. Oye, los rotativos desaparecieron muy tarde en las regiones. Bueno. Sí, era buena esa. Yo era así, ¿para qué rotativo? Yo vi La Máscara en un rotativo. Buena, bueno. Ahí la vi. Y eso me llamó la atención. Bueno, y la falta de Will Smith. La falta de Will Smith, que yo creo que le quita no, todo. Yo no me la esperaba. Yo pensé que iba a estar ahí. Igual pensé que iba a volver. Porque yo más que Bill Pullman, el presidente. Sí, porque tampoco es tan. Si al final el protagonista es Will Smith. Era Will Smith. Y este gallo de Jeff Goldblum. Pero yo ni siquiera había pensado en Jeff Goldblum inmediatamente. Como que para mí, Will Smith es el sinónimo de el Día de la Independencia. Yo creo que este gallo no quiso. ¿Smith? Mm. Algo leí. No que no lo hayan llamado, yo creo que no quiso. Algo porque mirándolo como estrategia de marketing, tenés que llamarlo. Pues. Sí, o sea, el que llamáis primero. Puede ser mentira, puede ser hype de internet, pero supuestamente la participación del personaje de Will Smith en el Día de la Independencia iba a ser sobre su relación con su hijo. Yeah. Y según leí, a Smith no le parecía porque era muy parecido a esta película que fracasó completamente. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Iba a actuar Hayden también? No es Hayden. ¿El hijo? ¿Cómo se llama? ¿Hayden Smith? Ah, Hayden se llama. ¿Cuál película que fracasó? La Ken es como en el futuro, es de hacia espacio. Ya. O la, sí, porque la otra que era con su hijo le fue la raja. Sí, no, pero también es de Shyamalan. Ah, ¿es de Shyamalan? Will Smith, pero el problema no es de tú y tu hijo, el problema es M. Night Shyamalan. Así, esta película sí será igual que El Sexto Sentido. No. Aunque El Protegido es muy buena. A mí me encanta. Unbreakable. Pero yo creo que previo al Sexto Sentido. Sí, pues previo. Viene después. No, viene después. Sí, sí. El Sexto Sentido primero. Mira. Con Bruce Willis. ¿En serio? Después viene El Protegido. Y después viene Señales. Después viene Señales. Que yo creo que ahí. Que ahí estamos. No, La Aldea. No, Señales. La Aldea viene después. Lady in the Water. Yo creo que hasta La Aldea, compadre. A mí ni siquiera me gustó La Aldea. No, La Aldea es mala. Yo creo que hasta Señales. Que es como. Ya, ahí, claro. Okay. Te entiendo. Agua, vasos, comprendo. Pero tienes a Mel Gibson cuando todavía era cuerdo. Así que. Muy raro, boludo. Joaquín Phoenix cuando también todavía era cuerdo. Claro. Podríamos decir que la culpa es de Shyamalan, weón. Shyamalan de Jackson cuando actuaba. Shyamalan tiene el efecto. ¿Sale Jackson en eso? No, en El Protegido, me refiero. Ah. Como que Jackson es de los pocos que se salva, ¿no? De la maldición de M. Night. No sé, weón. M. Night es como el efecto contrario al Rey Midas. Pero solo a ti, M. Night, con Samuel L. Jackson. Yo creo. Que a mí no me gusta, no me gusta Samuel L. Jackson, porque negro. Norteamericano. Oye, segundo comentario racista. Claro, me cae mal porque es norteamericano. la otra vez fue antes de, o sea, fuera de cámara, pero claro, segunda vez que hace el mismo comentario. Norteamericano. Pero no puede, por norteamericano. En fin. Pero ya. No está Will Smith, tenemos a Bill Pullman, tenemos a Jeff Goldblum, que de por sí me cae la raja. Sí, sí, y es un personaje, tú, no sé si lo has visto en alguna entrevista, como Jeff Goldblum, pero un tipo bastante particular. Es, tiene, es el mismo personaje de Jurassic Park. Sí, y tiene bien asumido... ¿Qué es ese, la mosca? Ese humor que se hace en torno a él, a su actitud. Es no, el tipo sabe que es como... y sus pausas claro, innecesarias, ¿cachai? Que, ah, Goldblum, ya, igual sabe que es un meme. Sí, sí. Lo ¿cómo se llama este otro personaje que es así? Gonzalo Fría. No, no, el que se mete el reloj por el trasero en Pulp Fiction. Christopher Walken. Christopher Walken también tiene. Claro. Es consciente de su personalidad extraña. Claro, o sea, podríamos considerar, como lo hablamos en algún otro programa, el tema de que Goldblum es un actor de carácter también. Claro. Porque siempre es él en las películas. Sí, salvo en La Mosca. Porque La Mosca no es como tan chistoso. Excéntrico. No, excéntrico, claro. No es. Como que actúa. Claro. No es... Esa por ser más joven. Pues, lo vieron Walken también. En Steve Zissou. En la vida acuática de Steve Zissou. En Steve Zissou es. Lo mismo. ¿De qué es como de abogado? El antagonista de Steve Zissou. Ah, es como el documentalista como... exitoso. Sí, verdad, claro. verdad. Y es medio fleto. Claro. Está casado con la ex esposa de Zissou. Sí, es que ya es así. Es como para ese tipo de personaje. Entonces es bueno que lo hayan traído de vuelta porque. Es que si no traía ninguno de los dos. Es que, claro, Bill claro, Pullman no te no salva se, la hueá. No se sería nada, sería como cuando... O se trataría de algo, pero cuando esas continuaciones que no tienen nada que ver con lo original, claro, así como que van a mencionar... Oh, ¿te acuerdas cuando hace claro, 20 años? Oh, recordemos a Will Smith que murió en... Claro. en como Halloween 3. Claro, en circunstancias convenientes para la continuidad de esta película. Le cayó un yunque. Claro, y van al memorial de Will Smith con fotos de la primera película porque no tienen los derechos para su apariencia actual, que es casi a propósito, la misma. ¿Cuál será la...? ¿Cuál habrá sido el destino de Will Smith en... ¿En el Día de la Independencia 2? ¿Presidente? No sé. Parece ¿cómo? Que estaba muerto, ¿eh? ¿Lo mencionan? No en el tráiler. Ah. Algo leí, que no lo pesqué. Parece que hay material adicional sobre en la campaña de la película, uh-huh, que hablaría de la historia de Estados Unidos después de... O sea, de hecho, la historia del mundo después de esta invasión. Obviamente no tienen la misma línea temporal que nosotros. Claro. Algo pasó con la humanidad. Una divergencia. ¿Cachai? Entonces, dentro de esta historia de la divergencia, hay un apartado sobre el destino del personaje Will Smith. Y muere. Parece. Chuta. Parece que está todo lo que es muerto. Yo creo que a lo mejor lo solicitó. Mátenme. Claro. Yo creo. La gran Harrison Ford. Spoilers. En Imperio Contraataca, po. Que no. Quería que su personaje. Sí, po. Es que ayer vi un documental del making of y por eso caché lo de Blue Harvest. Y comentaban esa hueá de que por eso en el guión lo metieron en carbonita, pues. Bueno. Porque el buen había pedido. Porque todos los demás personajes, los demás actores habían firmado por dos películas. Y a Ford no lo podían convencer, pues. Entonces él dijo, ya yo salgo en esta, pero mátenme. Y se la hicieron y terminó en las dos películas al mismo tiempo, pues. Ah, mira. Pero por eso el giro de la carbonita. Harrison Ford nunca ha simpatizado mucho con... Bueno, es como Alec Guinness igual también dijo... Sí, pues. Me van a matar en esta película, para no continuar en esta porque... Claro. Sí. Como que no le gusta mucho la fama que trae... La fama pero el one fue muy famoso. La fama sobre el ñoño. El one, o sea, fue muy feliz siendo Indiana Jones, pues. Que quizás una parada que le gustaba más, la película de aventura. Los ñoños de Indiana Jones pueden ser menos ñoños que los ñoños de Star Wars. Probablemente. Y no le preguntan por la cantidad de disparos que contiene. De hecho, la otra vez, blaster, mira, la otra vez pensaba algo similar. Yo decía que los ñoños de Indiana Jones son mucho menos... estúpido en la cuando alguien tiene como resources, que dice recursos. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para encontrar escenas eliminadas de Star Wars y wea así, le es muy fácil. Por ejemplo, la escena reconstruida que vimos de Jezeroth. Pero yo conozco una escena eliminada de Indiana Jones... Que la escena eliminada que conozco y que nadie ha sido capaz de ponerla en video. Yo con juego he visto una foto. Entonces, por lo visto... ¿Pero la de la espada? No, cuando al personaje de John Rhys Davies, el Sala, el excavador, ¿ya? Lo va a ejecutar un nazi, un alemán, un soldado alemán. Porque lo mandaron a ejecutarlo y al cual le da pena y lo deja escapar. Y el soldado alemán, que era como un joven, no lo puede matar. Y le dice, anda. Y esa escena eliminada yo he visto con cuevas dos fotos, pero jamás he visto nunca la escena. Nunca he visto la escena. Nunca he visto la escena. No, a diferencia de Star Wars. A diferencia de Star Wars, que parece que la sacan de todas partes, porque los ñoños de Star Wars tienen como más recursos, son más busquillas. Indiana Jones parece que sí, no. Bueno, claro. Tienen más recursos, más acceso a. Porque Lucas, pues, bueno, le gusta que te contra manosear sus películas y ha sacado todas las. Todo. Bueno. Pero Indiana Jones también es Lucas. Pero no es Star Wars. Bueno. Claro. Claro. Y yo igual entiendo esa weá de. Oye, el panel de Darth Vader de Star Wars, de La Nueva Esperanza, es distinto al del Retorno del Jedi. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más luces verdes? O la capa de Boba Fett. Lo más divertido, claro, es que nosotros decimos luces verdes y luces rojas. Estos weones dicen, no, el capacitador de oxígeno. Exacto. Weón, son luces, weón. No son nada, weón. Es un prop, weón. Ah. No, de hecho, ayer estaba viendo de Boba Fett como la descripción completa de la armadura. Así como, y discusiones en foros de discusiones de cómo se construye el prop correcto del cohete, de la weá que. No sé, por ejemplo, salía que lo que tiene en la rodilla Boba Fett, en una rodilla tiene como un. Una herramienta para ajustar los cohetes. La dura. Y en otra. No, allá hay un Boba Fett. Está en su envoltorio original. Y en la otra rodilla, no me acuerdo qué tenía, pero tenía como metido así como la herramienta. La herramienta para arreglar, claro, el jetpack. Claro, arreglar el jetpack, ¿cachai? O por ejemplo, que estaba la cuerda que llevaba como el combustible a la weá que tenía acá en el brazo. Claro, ¿cachai? Toda la weá. Pero y eso lo empecé a buscar porque. Eso mismo te iba a preguntar, güey. ¿Cómo llegaste a eso? No, para aclarar. Porque yo sé. El hoyo negro de Star Wars. Tiene como dos capas diferentes. Vos ves que cheque tiene como una un capa, mantito. Un mantito, en una película es verde y en la otra es café con una línea. Sí. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces quería ver a qué decían los fans respecto a eso. Claro. No, lo único que hablaban era de medidas de capa y el tipo de tela, de esas weas hablaban. El cosplay. Nunca vi la historia de por qué tenía dos capas distintas. Error de continuidad, le dice, claro, el mundo, claro, real. No, o quizás. En los años cambió de capa, pues era un puto. ¿Qué años si el weón fue de un planeta al otro, weón? Bueno, se le puede haber perdido igual. Si al final el tema es. Sí, si lo que ocurrió fue. George, sabes que la capa de la no tenemos y la tela ya no la hace. No importa, ponga el león. Oye, pero si parece una capa. Pasó. Parece una capa de perro. Es como una capa. Es como el paño en el que se acostaría un perro así. Estoy listo para la competencia del día de hoy, claro. Ah, yo pensé que. Ah, no. Ropa no, de perro. No, no, ah, ya, yo también pensé lo mismo. No, como la manta, ¿verdad?, en la que se acuesta un perro. Estoy así como en el campo. Competencia para saltar entre aros. No, como una, bueno, capa de la weá que tenés que sacudir para sacarle las pulgas, no sé. Ya, una weá, un paño, trapo. Un trapeo. La segunda cama. Bueno, estábamos hablando de del Día de la Independencia y al final. Oye, pero ¿le gustó el trailer, weón? No, a mí no me gustó porque. A mí no me prendió nada. Es que a mí me faltó Smith, po, weón. Me faltó al final que apareciera el weón así, no sé, por último. We are home. Claro. Que saliera, no sé, que le insistieran y bueno, que salga 5 minutos, al final de lo mismo. Mátenlo en los primeros 10 minutos de la película. Salga el puro audio. O que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. No, pues, ese habría sido el camino lógico de un héroe de guerra. Claro. ¿Cachai? Es sí, un John McCain, pero exitoso. Y negro. Norteamericano. Habría sido como un Obama republicano. Claro. Y piloto. Y piloto. Que mató extraterrestres. Presa en la película anti-inmigración más grande de la historia, weón. Es muy tarde para darse cuenta. Matemos a todos estos extranjeros que nos quitan trabajo. Quitan recursos. Si dejamos llegar a estas razas diferentes a las nuestras, van a absorber todos nuestros recursos. Eliminémonos con nuestro poderío militar. Somos republicanos. Igual, no sé. A mí me gustaría saber qué onda con el personaje Bill Pullman. ¿Por qué pasa de ser presidente de Estados Unidos a ser como, no sé, indigente? Por la depresión. Pero igual depresión si salvó el país. Porque perdió a su esposa. Moría la esposa. Sí, y se quedó sin casa. Blanca. Tuvo que pagar, perdió el depósito. Perdió a su mejor piloto, ese viejo demente que se estrellaba contra la nave. Claro. Y Will Smith está muerto, quizás. Yo creo que lo van a matar. No, igual, si nunca lo consiguió, nunca logró ser un científico exitoso. Entonces, ¿viste? No. Bueno, eso. ¿Qué otros personajes salían? Parece que en el trailer habían otros personajes que habían estado antes. Bueno, asumo que si no sale Will Smith, quizás podemos obviar a toda la familia negra. ¿Está Vivica A. Fox? No, no sé. No, creo que uno de estos militares que estaba en el Área 51. Son todos muy recordables. Pero a eso el científico loco moría también, po, ¿no? Sí, o, nunca se entendía si moría, pero el que ocupaban para hablar. Sí, po. Parece que moría. Después de que te metieron los tentáculos. Porque en la parte que estaba por fuera, en la que se veían los tentáculos, o sea, ¿dónde está el resto de los tentáculos? Probablemente claro. En su recto. Probablemente. Si es un títere tal cual, probablemente está en su recto. Porque no tiene mucho sentido que te hagan hablar de por acá, en cambio en el rey. No, yo creo que eso es solo, eso oye, es solo para sostenerlo. Para obvio, para disimular. Así como, tranquilo, mientras le meten un espectáculo. Duele el traguita nomás, duele el traguita. Claro. Tiene que toser. Bueno, eso ya no le tengo mucha fe. Lo cual es bueno para mí para ir a verla, porque lo, como les lo comenté la otra vez, yo las películas que ven con menos expectativas son las de mejor resultado para mí. Yo no sé si los. Creo que se los comenté en un podcast anterior, en el segundo. A mí los trailers de La Guerra de la Galaxia No me gustó ninguno. Para mí eran pura acción. Yo tenía miedo que esta película iba a ser como mucha acción y nada de historia. Y bueno, ya la vimos los tres y sin hacer spoilers ni nada, pero al contrario, ¿cachai? O sea, no sé si al contrario, pero tiene un buen balance. Tiene un buen balance entre acción y historia. Es que los trailers me habían mostrado pura acción. A mí por lo menos. Entonces, es que, claro, creo que igual puede pensarse que los trailers del Día de la Independencia puede ser un poquito no elaborados tan completamente. De repente, desde la perspectiva de Abrams, que de por sí es un fanático de Star Wars, y que muchos, por ejemplo, de los fanáticos de Star Trek odian, de los fanáticos acérrimos de Star Trek, odian el reboot porque es muy Star Wars. Para hacer Star Trek es muy como ópera galáctica, como la aventura, yeah, claro, claro. Como que Star Trek se ha caracterizado en su historia por ser una cuestión más cerebral, más de conflicto político, de conversar las cuestiones y de llegar a acuerdos, ¿cachai? Y claro, y hay momentos que son de disparar y de la aventura, pero en general tiene que ver con la humanidad misma. Claro, es como de que no todo es, en Star Wars es todo, lo hablábamos la otra vez, que es blanco y negro, o negro. En Star Trek es todo medio gris. Todo como que todo, nadie es tan malo ni nadie es tan bueno. Como en Star Trek hay moralejas sobre la convivencia, sobre el racismo. Exacto, hay matices que son bien buenos en las series, sobre todo, no sé, por el Next Generation, la de Picard, es muy buena en ese sentido. Y entonces la gente estaba muy en contra, muy enojada, porque Abrams se fue muy Star Wars en su Star Trek. Por ejemplo, en Star Trek, en la serie, en la segunda generación, puta, ¿cómo le dan vuelta al tema del robot buscando su humanidad? En cambio en Star Wars, puta, lo huevean como si fueran electrodomésticos, ¿cachai? Claro. No, los ignoran. Sí, pues, los ignoran, ¿cachai? Como que si Tripio le habla y es como... ¿Hay un robot que quiere ser humano? Data. Ya, buena. De hecho, hasta incluso un par de las películas de esa generación... Tienen que ver con Data y su búsqueda de la humanidad, ¿cachai? Bueno, y eso es lo bonito, que está linkeado la serie con las películas muy de cerca. Sí. Y ahí se... Claro, y de partida una serie. Partió como serie Star Trek. Claro. Entonces, de partida una serie que ha tenido... O sea, si hablamos de contenido de Star Wars versus contenido de Star Trek, Star Trek le saca 5 vueltas, sí, por todo lo que existe del universo. Además que... Bueno, no sé si está tan así, pero el universo de Star Trek... es dentro de la serie, dentro de las películas. El universo de Star Wars en gran medida es expandido por los fans, ¿cachai? Exacto. No, y aparte está el hecho de que si tú ves las películas de Star Trek sin ver la serie, igual queda ahí cojo. Sí. Si tú ves es necesario las películas, todo, sí. Es necesario. Si tú ves las películas de Star Wars, por ejemplo, las mainline, las 7 que hay, no necesitan nada más. No. Se autocontienen súper bien como saga. La otra necesitan de profundizar y del tema, por ejemplo, las películas que hablan del tema de Data. Con su búsqueda de humanidad, que se ahonda mucho más en la serie que en las películas, pero lo tocan en las películas, sí. Pero muy por encima. Entonces tú dices, oye, esta cuestión me parece interesante, vaya a ver la serie y ahí va a aprender más. Bueno, bacán. No, sí, por eso te digo. Entonces, es que yo creo que sí mantiene esa lógica porque parte como una serie, ¿no? Correcto, exactamente. A propósito, ¿vieron el tráiler de la nueva serie? No, lo leí, pero no. Reacciones mixtas. No parece Star Trek. Si las otras no parecían Star Trek, esta es Guardianes de la Galaxia. Ah, perfecto. Pero lo que a mí me dejó plop es que la escribe Simon Pegg. ¿En serio? Él es muy ñoño para sus cosas. Es muy ñoño. De hecho, para sus cosas. Star Wars y yo que la vi, no sé cuál de todos los monos es Simon Pegg. No sé si sería spoiler decir cuál de los monos. Bueno, me decís después. Cuéntame después. ¿O se puede? No, cuéntame después. Bueno, averigua. Yo tenía una sospecha, yo tenía una sospecha cuando vi la película, llegué a mi casa, lo busqué en IMDb y era la que se cumplió. Lo vamos a ver, lo vamos a tocar después. ¿Pero te gustó el trailer de Star Trek, no? Yo, mi opinión en realidad, a mí me tincó, pero yo no sé nada de Star Trek. No eres un seguidor de Star Trek. A mí me tincó mucho porque está... Team Star Wars todo el rato. Sí, hay mucho humor, hay mucha acción, es muy Guardianes de la Galaxia, pero no sé si es Star Trek. Claro. Es Star Trek porque están los personajes de Star Trek, pero a lo mejor, por lo menos el tráiler que vi estaba muy alejado de cualquier cosa que yo haya visto antes de Star Trek. Mira, volviendo un poco a lo que inició este tema, que es los trailers de Star Wars. Uh-huh. Yo creo que Abrams, y a lo que estaba tratando de llegar, es que él, como fanático de Star Wars, sabe que si te vas muy profundo en la historia de los trailers, sensibilizas a la gente que es muy aversa a los spoilers. Ah, claro. El fanático de Star Wars, claro, también es muy averso a los spoilers. No quiere saber antes de saber, antes de verlo en la pantalla. Entonces, si le mostráis mucha historia, y a generar esa respuesta media negativa de... para demostrarme que es lo que ocurre ahora en todas las películas. Y de hecho es lo que pasó con Star Trek la segunda, que todo el mundo sabía que el personaje de Benedict Cumberbatch finalmente iba a ser Khan. Claro. Hasta el mismo Cumberbatch decía, no soy Khan, y al final era Khan. Era Khan. Yo creo porque lo spoilearon en los trailers, lo mismo que pasó con Terminator y... Ah, no, eso fue horrible, ¿eh? Sí. Lo de revelar en... ¿cómo se llama? ¿El giro? ¿Génesis? Que John Connor era John Connor era el villano. Horrible que los trailers spoileran eso. Es una estupidez, ¿cachai? Son errores que se cometen cuando dejáis, cuando separáis la producción del tema de la publicidad. Como que no está ligado. Sí, pero ¿qué te dice eso sobre los publicistas? ¿Cachai? O sea, tienen cero noción de lo que es. Porque una estructura dramática, revelar una noticia, ¿no? Porque también este Genesis no es una peliculita. ¿Cachai? No es una gran película, pero tampoco es una película que puede pasar desapercibida, que uno va a decir, nada, se spoileó en el trailer, da lo mismo. Es Terminator igual, ¿cachai? Una parte de un universo que la gente, si bien no es el universo de Star Wars, pero igual tiene un peso. Claro, ha ido perdiendo ese peso por las malas decisiones que han tomado con respecto a las secuelas, pero tiene a Emilia Clarke, o Emily Clarke, ya ni me acuerdo. Emily. Ya lo discutimos en su momento, y ninguno de los tres lo buscó, así que si estamos equivocados, por favor, escriban. Así que eso, no sé, yo de Día de la Independencia no espero mucho. No, yo tampoco. Yo espero verla en un bus, porque generalmente me gustan las películas en el bus, ¿no? Creo que Día de la Independencia era película de bus, ¿eh? Sí, es que Día de la Independencia era película de todo, güey. Era como El Virgen a los 40. Oh, qué buena película. Qué manera de dar esa película en el cable, güey. Yo me acuerdo que una vez estaba en mi casa y la estaban dando en el Fox, en el ISAT y en el otro canal más, al mismo tiempo. Una pareja idiota era así también. También. Sí. En tres canales la misma película al mismo tiempo, la weá. No tenemos nada más que dar que Virgen a los 40. Virgen a los 40. Y la he visto un millón de veces, yo, esa película. Muy buena. Yo la he visto un millón de veces, pero siempre me da risa, weón. Yo me cago en la risa siempre. Me cago en la escena de la depilación. Es buena. Es buena entera, weón. Es divertida, una película súper entretenida. Y una y la otra que me gusta mucho, que es la de Anchorman, la de Ron Burgundy. La 1 la da mucho. La 2 no la he visto. Yo tampoco, para, ¿sí? La bajé. La pelea que hay entre todos los weones de prensa es la 2. Es la 1. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que, mira, te voy a contar. ¿Estás seguro que es la 2? O sea, que es la 1. 100%. 100%. Yo soy el enfermo de Ron Burgundy. ¿Qué es donde sale el Minotauro? ¿Qué Minotauro? No, entonces estamos hablando de otra pelea. Lo que pasa es que en la primera hay una pelea. Se agarran a combo los buenos de todas las televisoras. Sí, los buenos de ESPN. Los buenos de History Channel, que es Liam Neeson. Trae el Minotauro. Lo hicieron de nuevo. Esa es la segunda. Hubo una pelea en la original, donde también eran de otros canales. El Minotauro es de la segunda. Pero como creo que es Harrison Ford. No sé, es un Minotauro. Porque como es televisión, como es televisión local. Claro. Son las televisoras locales y está Vince Vaughn medio entre medio. Está... Eran como los noticiarios de las televisiones locales. Eso es la 1. Es que yo la 1 no la he visto. Pero solo vi la 2. En la 2, ¿te acordás que era como formar una cadena de noticias? En la 2 el Juan está en una cadena grande. Está en una cadena tipo CNN, o sea, de noticias. Sí, la porque es nacional. Y ahí la pelea. Ya igual lo ponen en la noche. Y ahí hay una pelea como en el Central Park o algo así. Sí. Que es como con todos los. Donde las otras cadenas de noticias. Y claro, ahí es como más rimbombante que la primera. Perfecto. Es como decías tú, un weón se convierte en una especie de minotauro que creo que era Harrison. Llega el Minotauro, si no es nadie, llega el Minotauro. Si era Harrison Ford, como Liam Neeson con el canal de historia, claro, como ¿sí? historia. ¿Que era un fantasma? No sé. O salían fantasmas. Salen nomás al final. Pero la cosa es que, como te darás cuenta por nuestra. Es mucho más. Es más. Porque sale weón y dicen. Pero ustedes no son un canal de noticias, weón. Porque ya habían llegado por un canal de noticias. de distintas áreas. Ustedes no son un canal de noticias, somos canal de noticias, pero las damos mucho después. Y tenemos un minotauro, y llega un minotauro. Ah, bueno, ya está, acordé. Bueno. Pero la 1 era más como... Más realista. Claro, sí, además. Claro, de hecho sale Owen Wilson, no, Luke Wilson. Que pierde un brazo. Y le cortan un brazo. En la pelea. Pero, y lo divertido es que sale Luke Wilson y sale... Tim Robbins, Ben Stiller. Vince Vaughn, en la de las dos creo que sale Tom Cruise. En la pelea. Sale Will Smith y Harrison Ford. Y sale Jim Carrey. Como la weá de noticias canadiense. Ya. Y sale Tina, y sale Tina Fey como el Entertainment Television. El mismo gas de la misma manera, pero exagerado. Con más plata. Y sale Vince Vaughn también, pues. Bueno. ¿Sí? Que me imagino que va a ser un personaje en la 1. Es un personaje en la 1. Y el antagonista. Ya. Bueno, el tema con Anchorman es que la 1 tenía otro arco argumental. Que hicieron otra película a pedazos. Y la recortaron completa. Sacaron otro arco donde había un problema con unos terroristas. Sí, unos buenos que iban a poner como una bomba en un observatorio. Y eso que ellos agarraron, cortaron todas esas partes. Que no está en la primera película. Y hicieron otra película. Como que con lo que les sobró. Sí. Alcanzaban a armar otra película. ¿Qué película es? Un poquito Anchorman, como 1.5, por decirlo. Se llama como La historia perdida. En la edición especial de Blu-ray viene, creo, si no me equivoco. Es una película armada con los pedazos y se ayuda un poquito de la voz en off. Claro. Como para explicar situaciones. Claro. ¿Y se arma la película? ¿Te la dura una hora y media? Sí. Es una película completa. Y la puedes ver, estaba en YouTube. Y con personajes que no salen en la primera. O sea, es increíble todo lo que desechan de la primera película. El personaje que sale en como 4 segundos, en la que vimos, es este weón de... Ah, este gallo que se ríe raro, weón, el de Pineapple Express. Que no es Franco, el otro. Ya. El weón que después salió en El fin del mundo. Ese mismo weón. Yeah. El gordito barbón. Sí, un gordito. It's Bound and Down. ¿Cómo se llama ese weón? Que lo mata muchas veces en Pineapple Express, weón. Bueno, que explota. ¿En Pineapple Express? En Pineapple Express muere muchas veces, weón. No. Estoy hablando del protagonista de Pineapple Express. James Franco. Seth Rogen. Él. Yo pensé que lo otro. Él que moría muchas veces. Él sale 4 segundos en la película normal, que es camarógrafo. Verdad, tiene razón. Y en la otra sale mucho. Es muy importante. O sea, no es muy importante, pero es importante. Pero tiene líneas. Chuta. Entonces, el otro se pasó a ser un extra. Entonces, no, es buena. Qué brígido. Anchorman, vean. O sea, la película, como el corte completo, duraba como 3 horas. No sé. Yo creo que era una película de tan bajo presupuesto que la grabaron, ¿no? Por lo que tengo entendido, también tiene que ver con la forma de Will Ferrer, ¿cachai? Will Ferrer. Sí. Que es esta weá de mucha improvisación. Claro. Con el que dicen que, si bien nunca han armado una película con lo que sobra, pero dicen que Mike Myers con la Austin Power era igual, que había sobraban horas de escenas perdidas, ¿cachai? Que no, nunca la habéis visto en DVD ni nada. No, porque en los gallos son... Hay demasiada improvisación. Vienen de Saturday Night, de inventar en el momento. De hecho, cuando veis, por ejemplo, los extras de las películas de Will Ferrer, veis que hay líneas completas, o sea, chistes que iban para otro lado. El Will los hace ir para otro lado. Sí, y el que se selecciona para la película es uno, ¿cachai? Claro. Y como que cada toma... Hay varias tomas de otro chiste. Veis que el Will es otro chiste, otro desencadena en otro punchline, ¿cachai? Hay gente que le desagrada mucho. Hay gente que le desagrada mucho, sí. Yo lo encuentro muy bueno. No, a mí no me desagrada, yo lo encuentro divertido. Hay un momento en que... Como que lo intenta mucho, y ahí en ese momento es cuando Will Ferrell me satura un poco. Pero sí le encuentro un gallo que sabe mucho de comedia, un gallo que tiene muy claro los tiempos. A veces encuentro que se sale mucho sus personajes. Bueno, eso es lo otro. ¿Cachai? Como que, por ejemplo... Se basa mucho en la improvisación, demasiado. Claro, tanto que como que se sale el personaje, así cuando era... ¿Cómo se llama el corredor de auto? ¿Mm? Ya, Ricky Bobby. ¿Cachai? Como que a veces el personaje que está haciendo... No es Ricky Bobby. No, es Will Ferrell, es el chistoso. Claro. Bueno, eso. Oye, y hablando, volviendo un poco a los trailers, ¿vieron el trailer de las Tortugas Ninja? La nueva. Me gustó. Bueno, igual me gustó, weón. Y eso me preocupa. A mí me pasó exactamente lo mismo, Roberto. Fue como, quiero verla. No debería decirlo. Michael Bay. No, ese es el problema, que puede que el trailer apele mucho a la nostalgia. Quizás el hecho de ver a Vivo Pirrocoso es lo que le defienda. Y en su... en su formato noventero. Muchas Elías, tenéis los mejores juguetes al otro lado. Ahí hay un vivo pi un rocoso. Si y ustedes, ahí hay otro vivo pi rocoso. Ustedes pueden mirar hacia allá o hacia allá, podrían ver los mejores juguetes de Elías. Trae los dos chiquititos que están ahí. A ver. Bueno, y a mí, claro, lo que me preocupa más es que los trailers, como nos gustaron, o como se vieron buenos, puede que sean todo lo bueno de la película. Vivo pi rocoso en versión, no sé, tierna. Cute. Bob. No, The Bubblehead. No, no son Bubblehead, son como una weá. Como súper deformes si fueran japoneses. Bueno, Bebop y Rocoso vuelven en forma de personajes cabezones. No, vuelven en la película, entonces. Y les dan un origen y todo. Rocoso es. De la lucha libre, es. ¡Ah! ¡Sheamus! ¿Sí? ¿Sí? Rocoso es Sheamus. Y Bebop, no estoy seguro, pero creo que. Creo que era el papá para del. Para los que no saben, Bebop. El jabalí. Y Rocoso. El rinoceronte. El rinoceronte. Creo que el actor que hace de vivo era el papá del amigo de Malcolm. El amigo que estaba en la silla de ruedas. El papá era un gordito. Sí. Creo que ese es vivo. No estoy seguro. Y Rocoso es Sheamus. Bueno, Rocoso también es Rocksteady. Rocksteady en Rocksteady inglés. Es su nombre. Claro. Y algunos pensaban que el estudio Rocksteady. Claro. Que famoso por la saga Batman Arkham, Night City, etcétera. Iban a hacer un juego de las Tortugas Ninja. Cosa que no. Nunca ocurrió, pero no fue un. Ocurrió. Porque, claro, ellos se llaman Rocksteady, el estudio. ¿Y se llamarán Rocksteady por Rocoso? Sí, se llaman Rocksteady por este personaje. ¿En serio? Está confirmado. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé, a mí me gustó que era el trailer, weón. Eso es que. Aparte, como que tenía hasta. No recuerdo bien, pero tenían como. Apelaban como al baile, ¿cachai? Como que me acordé un poco de las películas antiguas. Eran más Tortugas Ninja, weón. No eran así como personajes genéricos de acción. Claro. Me recuerdo caleta como la más antigua, bueno, de las tortugas. Porque las tortugas, la primera, la clásica de los 80, digamos. ¿90s? La serie de los 80, la primera película, probablemente igual, de finales de los 80. Finales de los 80, principios de los 90. Esas tortugas niñas son las tortugas niñas como choras, como adolescentes, que se nota que son adolescentes, claro. Que están en Nueva York, que son neoyorquinos. Son cabros chicos. Claro, son cabros que están en Nueva York y quieren hacerlas todas. Y se sentía eso, se notaba. Igual se entendía que en la nueva andaban en tabla. Claro, que querían ser. Eran más adultos, es lo que yo entiendo. En la saga de Bates no son adolescentes, ¿o sí? Son adolescentes, pero inevitablemente se comportan más como adultos. Pero se supone que igual son adolescentes. Ah, se supone que son adolescentes. Sí, claro. Bueno, y la. Sí, van el nombre, porque todavía son teenage. Ah, sí, ese no es Mutant Ninja Turtles. No, ya. Es teenage. Es que no puedes sacarle el teenage, yo creo. Claro, que ese no sería MT. Por un momento quisieron sacarle el Mutant también. Y el Turtles. El plan original de Bay era que fueran alienígenas. Sí, po. Pero al final no lo hicieron tampoco. ¿Que de verdad? Sí. No, que eran Ninja Turtles. Eran. Tortugas ninja, no mutantes. No, yo no vi la de Bay. No, al final son mutantes. Pero la historia es como la misma. Es bien similar, más linkeada a Abril O'Neill. Como que el papá de Abril estaba involucrado en el laboratorio donde se crea, donde se experimentó con la tortuga. Es porque Megan Fox. Yo creo que, claro, es por Michael Bay acostarse con Megan Fox. La mete más en la película. Sí. Pero no podemos culparlo por eso. Ni a él ni a Megan Fox. No, a Megan Fox sí, pero no podemos culpar a Michael Bay. Pero creo que. Lo único, por lo que he visto, la única reacción negativa respecto al tráiler es la aparición de Megan Fox. Cuando como que se ajusta la camisa y se aprieta, con las escenas sexonas, como digamos. Como tengo tetas. Como, claro, como soy Megan Fox. Obsérvenlas. No tengo tantas tampoco. Claro. Miren mis tetas y no mi Botox, por favor. Pero es como la única, el único momento que a la gente le desagrada el tráiler. Como que en general el tráiler tuvo buena aceptación. Súper buena aceptación, ¿cachai? Sobre todo por la parte vivo pirrocoso, la nostalgia. Sale Baxter Stockman también. Buenísimo. En su versión de los cómics, que era norteamericano o afroamericano. Ah, de piel. De piel. Piel oscura. Norteamericana. Maldito norteamericano. Bueno, así que. No, ha sido. Y no sé si se dieron cuenta, como que yo enganché el tiro con eso y vi en internet que igual es como una opinión popular. ¿Cachai? Que al principio es como un portal que se abre. Sí. Yo pensaba que era la dimensión X. Y al parecer esas piezas que salen flotando son como el tecnódromo, crack, ¿no? Tecnódromo. El tecnódromo, así como que se fuera a ensamblar el tecnódromo. Yo leí eso, weón, vi la weá y dije, oh, qué bacán, me van a salir por fin la buena dimensión aquí. Pero caché que después el tráiler corta y aparece vivo. Y nos vuelve a enganchar con eso. El tráiler nunca cierra eso. Y yo dije, puta, ¿será el único que piensa que es el tecnódromo? No. Y después caché en internet, no, está la cagada, se supone que es el tecnódromo. No eres el único. Qué bueno, weón. No. Ahora, ¿cómo engancharán eso con la película? Porque los malos son vivos y rocosos. ¿Es destructor o este segundo destructor? Es que no, no, la primera, no sé si como muere destructor o algo. Este tipo que sale al parecer una especie de heredero de destructor, porque hasta donde entiendo, en los cómics... Destructor Junior. En los cómics, si bien, no soy lector del cómic, pero como que el líder del clan Foot es destructor, pero es como un cargo que se va... heredando. Incluso en algún momento Rafael es destructor. Es como el rango. Es claro. ¿Cachai? Rafael llega a ser líder del clan Foot y por lo tanto destructor. Y creo que Karai, que es como la hija también de destructor, también llega a ser destructor en un momento. Interesante. Entonces, en el tráiler se ve este otro tipo con la garra de destructor. Entonces, asumo que es como un nuevo destructor. Él es el villano y tiene a Bacter Stockman y fabrica navío pirrocoso y eso es lo que se ve en el tráiler. Ahora, ¿cómo a toda esa fórmula le meten Krang y el Tecnódromo? No lo sé. Quizás es como el final. Yo igual creo que es como, puede ser como el cliffhanger de la 3. El cliffhanger de la última. Va a salir, va a ser más el Tecnódromo, voy a salir Krang, no sé. Pum. Y el ojo. Con su traje. Ojalá mantengan el diseño del Tecnódromo, lo encontraba acá, ¿no? Sí. Difícil, pero sí, ojalá. Pero el ojo. Pero porque yo lo del ojo no sé si lo mantendrá nada, pero por ejemplo la furgoneta que sale es espiritualmente la misma furgoneta de las tortugas. Sí, chico. Bueno, eso puede ser. Ojalá. Michael Bay, sorpréndelos. Sorpréndelos, Bay. Ya. Bueno, les tenía otra noticia que, porque la semana pasada hablamos de el connotado señor Kojima. Que no les gusta que le digan señor, que nadie le dice señor. No, señor Kojima. Don Hideo Kojima. Don Hideo. Que la semana pasada, hasta donde sabíamos, estaba ausente, desaparecido, vetado por Konami. Reapareció en forma de juego exclusivo para PlayStation 4. ¿Qué? ¿Juego? No tiene nombre, porque... ¿Pero en forma de Konami? En forma de Kojima Productions, independiente. Ah, y se llevó el nombre. Eso fue muy interesante. Se llevó su nombre. Y no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezó todo el hueveo de Kojima, no sé si ustedes lo siguieron, si se dieron cuenta. Si muy poco, algo. Lo que hablamos en el capítulo anterior solamente. Claro, lo que pasó con Kojima es que cuando empezaron a ver estas sospechas de que algo raro estaba ocurriendo dentro de Konami con Kojima, que todos los juegos de Metal Gear Solid, o que tiene que ver algo con Kojima, dicen un juego de Kojima, de Hideo Kojima. Chico. Todos dicen eso. Y de un momento a otro, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain... Se lo sacaron. Se lo sacaron. Porque lo decía arriba. Decía, a Hideo Kojima Game ya no decía eso. Decía Konami presente. Entonces, interesante. Y para ahondar en eso, para hacer aún peor esta situación, el logo de Kojima Productions también desapareció. Y se lo quitaron. Y a las reediciones... A los restoqueos, por decirlo de alguna forma, de los otros juegos, también se lo quitaron. Eso lo vi. La dura. Sacaron los antiguos Metal Gear. Borraron a Hideo Kojima de todo lo que era... La línea temporal, del canon. Qué feo, man. Lo mandaron a eliminar. O sea, Terminator logró eliminar a Hideo Kojima. Claro. Y esto empezó a... Claro, y ahí la gente empezó a cachar que algo estaba pasando. Y empezaron a correr los rumores de que a Kojima lo tenían congelado, que efectivamente era algo parecido, ¿cachai? Y por eso, no sé, él estaba trabajando en PT, que resultó ser Silent Hills, sí, con este gallo... Con Guillermo del Toro. Con Norman Reedus. Y más importante para algunas personas aún, con Junji Ito. No sé si conocen a Junji Ito. Me suena a nombre de aliño. Junji Ito, o Junji Ito, es japonés. Es un huevón... Me suena a nombre de organización chilena. Me suena a tarjetas para comer. No, me suena a cabros chicos y jardines infantiles. Claro. Junji Ito es un artista cómic, de cómic. ¿De cómic o de manga? De manga. No sé, po, unos tienen color y el otro no. No sé, cómics que no tienen color. No sé, uno se lee de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Ya, sí, porque The Walking Dead, gran cómic. En blanco y negro. En blanco y negro, ¿verdad? Entonces, Junji Ito es un dibujante y autor cuya gracia es que hace weas muy extrañas y muy repulsivas en su arte. Ya. Se los recomiendo a ambos, porque veo que no lo ubican. Anota, Junji. Y él estaba trabajando con Kojima para el tema de NPT, ¿cachai? Ok. Entonces, y ahora, claro, mucha gente se sintió decepcionada cuando la wea se fue a la mierda. Porque no estaba del Toro, no estaba de Reedus, no estaba con Kojima. Y ahora más encima no estaba este otro gallo. Entonces la weá podría haber sido una weá súper repulsiva, súper chocante. Igual es como un Dream Team contemporáneo. Claro, y no funcionó. Entonces, claro, empezaron a pasar estas cosas. Congelaron Silent Hills. Eliminaron la demo de la tienda. No la podía bajar. Sí, no la podía comprar, que era gratis, pero daba lo mismo. Entonces empezó esta rencilla. Y generalmente cuando tú eres un autor o un gallo que tiene mucha importancia en un estudio de desarrollo, tienes cláusulas en tu contrato. y una de las cláusulas principales es la de no competencia. ¿Qué quiere decir esto? Si a ti te despiden o tú renuncias al estudio o a la compañía, tienes un periodo de tiempo donde tú no puedes hacer lo mismo que hace tu competencia. O sea, lo mismo que decía tu empleador previo. No puedo hacer Silent Hill. No puedes hacer un juego. Ah, ya. No puedes hacer, no puedes competir, claro, entre ellos directamente. Por el motivo que sea. Por ejemplo. ¿Por una cantidad de años específicos? Meses, años, tiempo específico. Por ejemplo, un ejemplo que se da mucho en la lucha libre. En la WWE, cuando echan a un luchador, él está. Son 90 días que no puede competir. ¿Eso qué significa? No puede aparecer en un programa de televisión de lucha libre en ninguna parte. Por 90 días. Y después puede volver a aparecer. Porque ahí los congela y no se llevan la fama de la WWE. Igual, a otro programa. 90 días es. Igual es harto, son 3 meses. Son 3 meses. Igual para un tema televisivo es harto tiempo, quizás para otros temas no es tanto tiempo. Pero quizás tu fama ya está tan arriba en un momento que 3 meses no la merman. Claro, sí, por supuesto, pero es un número específico. Con Kojima, la gente esperaba que hubiese sido 6 meses, un año de no competencia. Y resultó ser, su contrato terminó el 15 de diciembre. Ya. Y el 17, si no me equivoco, ya lo teníamos en un video de Sony. Muy con el presidente de Software Development en japonés. Hay un meme en internet que dice quédate, no te quedes con la que te trata mal, quédate con la que te mira igual que el presidente de Sony. De Sony mira a Kojima. Porque el tipo lo miraba como. Lo tenemos en como si estuviera mirando el final de un arcoíris, weón. Es que ese gallo es seco, weón. El presidente es seco, me refiero desde la perspectiva de su posición política dentro de Sony. El tipo habla. Lo que más me sorprendió es que habla un japonés perfecto. Ya, no vi ningún video. Bueno, es sorprendente escuchar a ese tipo caucásico hablar japonés. Probablemente el tipo le dijeron, va a hablar con Kojima y se metió. No, y se hizo todo el cepecho. Claro. Es que ese gallo es un directivo, es un presidente dentro de Sony, y Sony es japonesa. Entonces tienes que ser capaz de sostener una reunión con esos gallos. Probablemente lo metieron. Y el weón debe ser poquito Mateo, ¿no? Que él mismo, weón, si esos gallos son poquito Mateo cuando está ahí a esos niveles de diferencia. Si llegáis a esos niveles, en realidad tenés que tener weas de. Claro, tienes que ser una wea interna. Perdón, nadie le sugirió anda a estudiar japonés. El weón dijo, esto me hace japonés y yo tengo que aprender japonés. Listo. No, y probablemente fue como una wea bestial, así como la cultura, toda la wea. Claro, entonces, ¿por qué te soluciona eso en una reunión? Por ejemplo, estamos los tres y. Estamos hablando en inglés y ustedes son japoneses y se empiezan a hablar mierda de mientras ustedes en japonés, claro. Yo no sé. Obvio, cagaste. Me están cagando esto, güey. No, y además cuando tenía un intérprete, siempre hay un loss in translation. Hay una película que se trata de. Claro. ¿Cachai? Entonces sale este gallo hablando con. Y toda la presentación, todo es muy teasery, por decirlo de alguna forma. Es. Tenemos un anuncio importante asociado a un creador muy importante. Ya. ¿Teasery? ¿Lo inventaste tú? No, lo leí. Ah, ya. ¿Qué significa, weón? Es como un teaser, weón. Es como. No sé cómo decirlo. Como. Bueno, teaser es. Es una prueba, Dedo. No, el teaser español es de como teaser es como provocar. Es como provocativo. Provocativo. Entonces, teaser sería como provocativo. Claro. Me di la vuelta más larga, ¿no? Okay. ¿Cachai? Era como. De como sugerente. Mira, sugerente, ¿qué claro. está diciendo este weón? ¿Quién es ese? No, todos sabíamos quién era, porque internet y en los 20 segundos todo el mundo sabe. Y abajo decía. No decía. No decía nada. El video no dice Kojima en ninguna parte. Ah, ya, bueno. Entonces era como expectativa de un video que duraba un minuto. Uh-huh. Y el tipo habla que están desarrollando un juego y que necesitan su apoyo y que va a ser exclusivo asterisco para PlayStation 4. Es exclusivo asterisco. PlayStation 4. Con el equipo de Kojima Productions. ¡Ah! Pero no es el Kojima Productions de Konami. Es un nuevo Kojima Productions. Con algunos miembros del equipo original. Porque Kojima Productions llegó a tener, creo que, 200 personas. Hablando de un equipo que vasto. Cuatro al principio. Claro, no, y un vasto equipo donde Hideo sabía lo que hacían algunos nomás. Pues no todos, no estaba metido en el. Y de hecho lo hablamos en algún momento. No estaba metido en cada uno de los pasos del proceso. Que no da, po, no, porque el gallo ya está muy arriba. Es el director de un proyecto como Metal Gear Solid 5 que. El bueno se preocupa claro, de cómo están siendo diseñadas las claro, pinturas de las hojas. El buen ve finales. No le interesa sí, el weón que está pintando los pixeles. O sea, veis la película entera. Claro. Sí, exacto. Entonces vuelve y el logo, tiene un logo que lo vamos a poner en la página, pero yo creo que ya lo han visto. Creo que se volvió a apagar la cámara. Se apagó la cámara. Pero recién, ¿eh? Sí. Porque la estaba mirando todo el rato. Sí. Vamos a ocupar el cartón de nuestra querida amiga de nuevo. Sí. Ahora están viendo el cartón de María José. Espérate un poco, se prende. Bueno, y la cuestión es que yo les estaba contando que el logo tiene mucho de los juegos previos, como de ¿cómo se llama esta cuestión? De Police Notes. Tiene algo como de... Está caliente. Sí, no, sí está muy caliente. Pero déjalo un rato. Police Notes, el... ¿De los juegos antiguos? De los juegos antiguos, ¿cómo se llama? Snatchers. Los de robots, Snatchers. Tiene como... ¿Cómo se llama el juego de robots de Kojima? Bueno, Zoe. Son los The Enders. Tiene muchas cosas como mezcladas dentro de este juego. Que es un perfil como con una calavera, con un casco, pero todo... Ah, ya. Sí, ¿cachai? Y se llama Kojima Project. La calavera me recuerda mucho a Peace Walken. Que es como una calavera con un casco, pero para atrás el casco tiene como... Como si fuera un microscopio, esa weá. Claro, una cosa así. Qué buena, weón. Oye, y... Me lo perdí. ¿Y cómo se resuelve esto en torno a esa weá de política de no competencia, weón? Claro, porque dijiste que pasaron, ¿cuántos? ¿Dos días? Nada, pues. Entonces eso significa que probablemente Kojima no tenía una cláusula de no competencia. Ah, claro. A ese nivel de poder. A ese nivel de poder, ¿cachai? Entonces es bien de negociación. Bueno, que igual probablemente él tiene el... la capacidad de ponerse frente a Konami y decir, ¿sabes qué? No quiero firmar. Yo firmo bajo esto y esto. Claro, no firmo acuerdos, jóvenes, que me cuarten. Correcto, claro. Probablemente Konami se bajó los pantalones. En su momento, quizás fue. Es que al final, si te fijáis, antes de lo que hablábamos el otro día, el PES, vamos a echar a grabar, ¿eh? Eche a grabar. Está grabando. Fuera del PES, todo era Hideo Kojima. Todo era Hideo Kojima Game. Lo más importante, o sea, prácticamente en algún momento pudieron haberle entregado a la empresa a él. Sí, porque mira, si las cosas hubieran seguido su curso y le hubieran seguido dando poder, todo lo que él quería, habríamos tenido. Mira, el último Castlevania. ¿Está grabando efectivamente la cámara? Sí, está grabando. Hola, público. Hola, público. A ustedes, público que nos escucha. Público, ustedes no se pierden nada. No se pierden son nada. Lo bueno de estar suscrito. Ah, y los otros que reciben el podcast primero que nadie. Pero vamos a hablar al final. Y nuestras fotos. Hideo Kojima era uno de los supervisores del proyecto de Castlevania. Ya. Del Lords of Shadow. Ya. Tenía el último. Lo Fox Engine, tenía que ver, salía Kojima Productions, sí, la cuestión. Entonces ya, lo tenía en Castlevania. Iba a ser Silent Hills. Iba a estar sí, Hideo Kojima Game, Silent Hills. A Hideo Kojima Game, Metal Gear Solid. Entonces, ¿qué juego nos faltaba? A Hideo Kojima Game, PES, weón. ¿Cachai? Entonces, era Final todo Fantasy. Él. Entonces, y Final Fantasy. Gran juego de Konami. Entonces, un guiño al programa anterior. Y después yo dije Capcom. Muy bien. No, ¿cuál juego es ese de terror de Konami? Resident Evil, pues, bueno, obvio. Bueno, eso va al fe de ratas de la próxima semana. Nos falta jugar, cabrón. Nos falta tiempo. Estar menos disperso. No sé, vida. Entonces pasa esta cuestión, que se empieza a concentrar el poder en un gallo. Y tú como empresario tenés que tener claro de que si tú eres el dueño y este gallo, todo tu activo, todo tu riesgo está basado en una persona que puede hacer o deshacer y pone en riesgo todo tu negocio. Poner todos los canastos, los huevos, todos los huevos, puro canasto. Porque estamos hablando de que este gallo casi se puso caprichoso porque quería ver hasta cuánto podía empujar. Yo creo que hay mucho de eso y se nota en cómo desencadena toda esta historia, ¿no? Kiefer, por ejemplo. ¿Por qué Kiefer? ¿Para qué? ¿Por qué traerlo? Según Kojima, fue porque era la transición entre Big Boss, o sea, la transición de Naked Snake o de Snake original a Big Boss, y que no quería que tuviera la misma voz. Y todo. Pero si ya tuvimos a Big Boss. Pero no en la forma final, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros claro. Sabemos que Naked Snake, el original de los 60, es el original y los otros son clones y por sí, eso hablan igual y todo el tema. Pero este gallo quería hacer como que el momento en que el one se transformara en el pésimo, claro, fuera otra voz, para que la gente lo disociara de la voz de David Hayter, la original voz de Solid Snake y de todos los Snakes que existen. Bueno, no los Liquid y los otros malos, digamos, pero los buenos, digamos. Entonces, esa fue su excusa, pero si tú veías el juego, es re poco lo que habla Kiefer Sutherland, pues bueno. Porque yo no me ni siquiera quiero pensar en cuánto cuesta el minuto de Kiefer Sutherland. Debe ser carísimo, pues. Carísimo. Entonces estamos hablando de una producción que se va inflando y que se demora años. ¿Cuánto se demoró del 4 al 5? ¿7 años? ¿5 años? El 4 es casi el de cuando salió la Play 3. Sí, Sí, pues. Desde el principio de la Play 3 y esta weá del principio de la Play 4, estamos hablando es. Ya, 6 años. Digamos 6. Tranqui. Imagínate, pues. Tú estás ahí, ok, ya Hideo, ¿qué le cuánto necesitas? No, yo quiero 100 millones de dólares. Ya, sí, te fue bien en el anterior, dale. ¿Cuánto ahora? Oye, han pasado 3 años, weón. ¿Dónde está el juego? ¿Cómo va? No, vamos bien. Tranquilo. Vamos, trajimos aquí por imagínate traer ese weón. Pero ¿por qué no? Bueno, ya, ok, ya. Pero el próximo año, sí, el próximo año. Hideo, ¿cómo vamos ahora? Puta, nos falta todavía, weón. Va bien, pero no, nos falta. Pero tenemos un trailer in-game. Claro, tenemos que transformar. No, esa weá, todos dicen que fue el tema de el Ground Zeroes. Fue una negociación de Konami. O sea, ¿sabes qué? Dame algo. Ah, de más. Bueno, no podemos. No basta, no, ya basta. No podemos seguirte esperando, tenés que sacarlo. No, es que no está listo porque Kiefer, weón, la grabó. No. ¡Danos algo! Entonces fue como, ok, vamos a sacar un demo y lo vamos a vender. Ya. Eso fue el trato. ¿De acuerdo? Ya, ok. Y sacaron esta weá, este slice, que es bien bueno, bien entretenido, no tiene nada que ver con el 5, es parecido. ¿Tres horitas de juego? Claro, 3 horitas, $30, medio caro. Pero para todos es un demo vendido. Es un demo vendido. Yo lo encontré súper caro, weón, salía bien como 22 lucas. Aquí en Chile sí, 22 sí, lucas. Pero es súper caro, ¿cachai? Pero entiéndelo desde la perspectiva de Konami, ¿cuánta plata le has metido a esta weá? A un hoyo que no sabéis si va a tener. Pero algo. Como un tete en el que se mete inconscientemente. ¿O? De cierta forma, es que vieron los resultados de los anteriores, pero los Metal Gear siempre se han demorado mucho más el anterior al que sigue. O sea, el que sigue es pues, el anterior. Exponenciales. Estoy buscando el presupuesto, o sea, lo que costó Metal Gear. Ya, el Rob nos va a dar el dato duro. Lo cual. Quiero imaginar en ese número, weón. Pero, claro, uno quiere demonizar a Konami. Pero igual hay que entender de la posición del otro lado, de lo que decís tú, poner todos los huevos en la misma canasta. Yo no tengo ningún problema para pensar que Kojima si tiene un grado de divo... Por supuesto. 80 millones de dólares. Imagínate, 80 millones de dólares. Yo creo que muchos fan es como ciego a esa parte de la... Más. ¿Tú dices que fue más? Yo creo que fue más. Yo creo. Yo creo que ese es el número que a Konami no le da vergüenza. Es como cuando eso dicen que si tú te atreves a decir que debes cierta cantidad de plata es porque debes como 40% más. Claro, realidad. Porque es y es el número que los inversionistas están dispuestos a mirar y decir, claro, chucha. Todavía podemos. Todavía, y todavía no tenemos nada. ¿Cachai? O sea, claro. Oye, GTA 5 269. Mira, es que lo que pasa es que GTA es demasiado grande para fallar. Esa es la gracia, claro, que tiene GTA, porque si pensáis en un GTA versus Metal Gear, un gran juego, súper famoso y todo, pero no es tan masivo. No es masivo y el universo tampoco es tan grande, porque no. Si no es un sandbox infinito. No, ¿cachai? O sea, eso es lo que intentó Konami ahora, o sea, Kojima, perdón, en el último, que fuera más abierto, ¿cachai? Claro. Que tiene otro approach al tema del stealth. Robarse este público que tenía... Claro, que todo apunta a eso, te fijas, todos los juegos son todos sandbox ahora. Todos buscan ser un sandbox. Claro, entonces, pero si lo miráis desde los números fríos, llévalo al público masivo, al público que se compra el Play para jugar PES, claro, o para jugar FIFA. ¿Cuántos de esos buenos van a jugar GTA? Probablemente casi todos, ¿sí? El 80%, 85% se van a comprar el GTA. ¿Cuántos de esos van a comprar el Metal Gear? Que es un juego que es denso. Más de nicho, más es específico. Más de nicho, entonces mucho más chico, un juego mucho más pequeño, manteniendo las proporciones, que el GTA. Entonces, una empresa está mucho más dispuesta, un Take-Two, que es la compañía dueña de Rockstar, está mucho más dispuesta a decirle, ya, ¿cuántos? ¿250? ¿Cuántos años necesitáis? 5. Ya, son 50 millones por año. Juegue. Claro. Pero son 5 años y no más. Pero son inversiones. Y son inversiones que tú sabes que me la vaya a recuperar. Porque sabes que ya cuáles son las proyecciones, ya vamos a hacer tal cosa, esto es lo que vamos a ganar. Pero con Metal Gear es una apuesta, po, güey. Es una apuesta mucho más riesgosa que un GTA. Porque no sabes realmente lo que. Si va a volver toda la plata y si vaya a tener utilidad sobre, porque tampoco es gracia. Meter 6 años la luca al banco para que después te devuelvan las mismas lucas. Claro. La idea es ganar. Si la guay es negocio. Claro, y yo no sé si con el historial que tiene la franquicia Metal Gear de los últimos dos juegos que salieron, da como para apostar, weón. Por eso te digo, entonces lo que hizo Konami fue decir, ok, ¿sabe qué, señor Kojima? Llegamos hasta aquí. Este es su último juego acá con la compañía. Porque las weas no están dando. Y Kojima también lo ha dicho mil veces. Este es el último Metal Gear que quiero hacer. Y él lo viene diciendo desde el 3. Desde el 3. Es como que ya me tiene aburrido esta weá, por favor, auxilio, sáquenme. Es como ese... Pero al mismo tiempo es como la herramienta que le hace tener lo que quiere, ¿cachai? Es como la varita que claro, sacude y... O sea, él puede hacer todo lo que quiere, salvo el juego que quiere hacer. Claro. Pero es como el gag ese de Plan Z cuando Pinochet decía... Hace 2 años dije que en 2 años iba a entregar el poder, hoy lo vuelvo a decir, en 2 años más. Este es mi último Metal Gear. Claro. Y dicen que recibo presiones. Dicen que Metal Gear Solid 2 no iba a ser Metal Gear Solid, iba a ser otro juego. Claro. ¿Cachai? Por eso metió a Raiden. Y lo mismo dijeron del 3, y lo mismo dijeron del 4, y así sucesivamente. Al final lo que digan es bullshit, si lo que importa son las weas concretas. Claro, los juegos han salido, los juegos se venden, los juegos son lo suficientemente populares y exitosos para que la wea siga y para que le sigan exigiendo que haga uno más. Y este señor sigue prestándose finalmente. Es que igual hay una decisión, claro. Y este señor se llevará al branding de Metal Gear con él. No, ni cagando. De hecho, Konami ya confirmó que van a seguir sacando juegos de Metal Gear. Sin él. ¿Qué tan Metal Gear será un Metal Gear sin...? Como el Metal Gear Rising, Revenge, el de... Pero bueno, es igual. Pero es que se lo hizo Platinum Games. Sí. Que hacen buenos juegos. Pero era un hack and slash. Es un hack and slash. Igual tiene la rareza de los Metal Gear, que tú sabes que claro. Bueno, son súper extraños. Sí, todo. Pero no es un Metal Gear. No, para nada. No es stealth, para ti. Es matar a todo, weón, y una grandiosidad gigantesca de robots gigantes y matar y todo. Es como el otro lado. Es como, son puros final boss. Claro. Como un Shadow of the Colossus en cocaína. O, claro. O en éxtasis. Claro, en el Metal Gear es todo más metódico, más pausado. Videos de 70 minutos. Que no tienen en el 5, weón. ¿Qué? La gente echó mucho de menos eso. ¿Los videos? Las cinemáticas en total creo que son como 5 horas en total. Y el juego dura como 100. Puta que penca, weón. ¿Y esos textos de 20 minutos? Ya no están, pues. Ya no están. No, pues porque hay que... Eso vuelve. Chuta, a lo mismo. Quizás es un Metal Gear que yo sí podría jugar. No, yo creo que a ti le gustaría mucho. Y hay mucha gente que no le gusta el Metal Gear por lo tedioso. A mí, yo nunca enganché con un Metal Gear por eso. Porque es tedioso, ¿cachai? Tú podrías jugar este porque no tiene ese tedio de la sobreexplicación de las situaciones y que esto y lo otro. Sino que es... Juega. Y por eso también decían... Puta, ¿para qué traer aquí Christopher Sutherland para que no hable nada? Claro. O tal vez... No habla nada porque es muy caro. Sí, y ahí empiezan las conjeturas de por qué se dieron las cosas como fueron. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿cachai? ¿Fue muy caro Kisper y por eso no habla? ¿O Kojima no quería que hablaran y por eso trajeron a este huevón? ¿Cachai? Como que de poco. Porque, onda. Yo lo he jugado re poco el juego, ¿cachai? Pero he visto mucho y es risible cuando el gallo está in-game, digamos, gameplay y emite sonidos y son cada 4 se repiten. No tiene poco, es poco dinámico el audio de cuando interroga a los gallos, les pregunta siempre lo mismo, claro, de la misma forma. La galería de audio no es tan, claro, amplia. La galería de personajes sí es muy amplia. ¿Cachai? Entonces falta eso, faltan los jefes raros, ¿cachai? Entonces como que es un juego diferente a los otros. Claro. ¿Cachai? Y eso lo ha hecho más masivo, porque ha ido mejor que a los otros. Y de hecho está candidato, yo creo que va a salir en varias publicaciones como juego del año. Es probable, pues sí. ¿Sí? Al final de cuentas es un Metal Gear. Pues. Claro, pero es que a diferencia de los otros, por ejemplo del 4, que salió, que es por el propio peso de la saga, este es porque el juego es muy bueno. Porque hay guayas que están dispuestos a invertir 100 horas en este juego. Claro, cápita. Sí. Juegos gallos que antes, claro, tú decías en Metal Gear dura 80, o 40 o 60 horas, ya. Y lo jugaba y la raja. Pero hay buenos que están dispuestos a meterle 100 horas sin historia detrás. Sino que es puro gameplay. Por lo bueno que es el juego. Por cómo está construido. Rígido, bueno. Sí, bueno, es importante ese tema. Así que bueno, Kojima vuelve en exclusiva. Yo dije exclusiva para asterisco con Sony porque es exclusiva de consola. Ya. O sea, va a salir en PC eventualmente. Va a salir en PC. Ah, ya. Play 4 y PC. ¿Cuándo? No lo saben. Puede ser. Estaba incluso pensando en que podía ser un estilo Twilight Princess, así como PlayStation 4 y 5. Claro, claro. Por un tema de que es Kojima y Kojima se demora. Y ¿Cuál será la fecha de vencimiento de la Play 4? 2019, dicen algunos. 2019. Chuta, entonces 2020. O 2019, Navidad del 2019. 2019, ahí bueno, nos queda harto rato, bueno. Todavía sí. Podemos comprarlo. Dicen, sí, yo creo que el próximo año el año vamos a comprarlo. Yo igual creo, como la próxima Navidad. Próximo fin de año, el día es tu año de PlayStation 4. ¿De Play 4? Yo creo que sí. No, yo ya lo dije, cuando salga Batman, Arkham Knight, GOTY, Play 4 al tiro. Marzo entonces, pues bueno. Ya, hay que juntar las lucas. Marzo para será. Más. Bueno, ahí para que agreguen Elías. No, no sé. No sé si quieres que te agreguen. Mejor. Olvídalo. Bórrate. Ya. ¿Qué más? Ah, una cuestión chiquitita. Que Namco, en algún momento, patentó los minijuegos en las pantallas de carga. Ya. La dura. Ellos patentaron eso. el dato. Y por lo tanto, no ningún juego desde ese momento en adelante ha tenido minijuegos en las pantallas de carga. ¿Por qué? Si se han fijado en la ausencia de ese concepto en los juegos relativamente actuales, porque esto fue como en el 2000 y tanto. En Play 2 había muchos minijuegos. Sí, eso fue como 2000 y tanto. ¿Sí? Muchos minijuegos en las pantallas de carga, sí. Claro, el Play 1. Yo recuerdo eso en el Atari solamente. No, claro, pero me refiero así, pantalla de carga que era así como una navecita. Y mataba en las weas. Onda, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en el Resident Evil Outbreak, que la pantalla de carga era el símbolo de Umbrella girando. Y si tú movías ahí la palanquita del joystick, te aparecía una mira y le podías disparar. Eso es un minijuego. Y como que saltaba la wea. Namco patentó esa wea. Y nadie lo pudo hacer desde ahí. Ok. Pero eso expiró. Expiró la patente sobre eso. Y quizás ahora vamos a ver una resurgencia de minijuegos en las pantallas de carga. Uno espera que las consolas actuales den para eso. No, sí, para quizás algo más elaborado todavía. No, por supuesto, vaya a jugar. Pero por ejemplo, Bloodborne, uno de los grandes juegos de PlayStation 4, cuando uno de los grandes problemas que tenía ese juego era que cuando tú perdías, nunca carga cuando estés jugando. Uh-huh. Pero cuando pierdes, se demora 40 segundos en tirarte de vuelta a la pantalla. Igual es harto. Escalera. Y en una pantalla negra. Sobre todo si pierdes mucho. Claro, entonces imagínate una cuestión de ese estilo, pero con 40 segundos de un minijuego divertido. Nada muy profundo. Que te exijan hacer un par de botones. No sé, igual las posibilidades son muy grandes. En realidad puede ser que el minijuego vaya linkeado a tu regreso a la vida, ¿me entendí? Sí, no. Puede ser que vaya linkeado a la historia. O sea, porque tu personaje revive, que sea algo del minijuego. Claro, puede ser. Entonces, me parece interesante y una pequeña noticia así de pasadita que vamos a ver un cambio que produjo un estancamiento en algún momento. ¿Cuánto tiempo habrá durado esto? Unos 10 años, yo creo. Los que duran los patentes. Los 10 años. Todos los recuerdos que tengo de eso es de Play 2. Sí, lo más nuevo que tengo. Reciente, ya, bueno, ya tenía hablas como en el Atari. Ahora va a ser como el revival entonces de los minijuegos en las pantallas. Claro, porque después nos tuvimos que acostumbrar a el loading nomás. Y el texto. Que el logo o un texto. Nada que pueda ser jugable. Nada interactivo. Es bien divertido. ¿Qué otro? Tenemos novedades de PlayStation VR. Un poco. ¿Qué es eso? Como la. El visor de realidad virtual de Sony. Ah, ya. Que se llama PlayStation VR. Antes se llamaba Proyecto Morpheus. Sí, Proyecto Morpheus. Era un nombre mucho más interesante que Project VR, que PlayStation VR. Nintendo Ultra, se sentía. Claro, sí, el Revolution, ¿te acordás? O el Dolphin, que era el GameCube. Dolphin era la GameCube. Claro, y el Revolution era el Wii. Y después de haber sido Revolution U, era el Wii U. Re-Revolution. Claro. Y. Bueno. PlayStation VR. PlayStation VR. Y se supo, tenemos algunas imágenes, que viene con una. Como un aditamento de procesador. Un procesador extra. Ya, como lo que traía el 64, el expansion pack. Es un poco más sofisticado que lo que trae el 64. Que trae, es como una maquinita que se conecta al PlayStation 4. No sé por qué puerto. ¿Ya? Entonces, tú conectas USB. No, se apagó esta cámara. ¿En serio? Sí. Esperemos un rato a que se enfríe. Claro, entonces, lo que hace este aditamento, o sea, tú te pones tu visor. Okay. Y este visor va a esta caja. Y esa caja va al PlayStation 4. Okay. Entonces, lo que tranquiliza a muchas personas con la calidad de los videojuegos que tengan la tecnología de realidad virtual. Porque las consolas de actuales de sobremesa están un poco obsoletas en cuanto a los chips que utilizan. No, entonces, los gráficos pueden ser un poco malos. Claro. Sobre todo cuando la gente los compara con PC. Con PC. Que eso es el gran problema, que los PC no se detienen, digamos. Entonces, como que esto tranquiliza un poco. No esperen calidad de PC. De PC, pero sí de. ¿Dónde estaba? No, aquí lo prendí de otra parte. Sí, no, sí. Es que hay que meter el en cuenta. Entonces, lo que hace pensar a la gente que esto puede ser un poco menos a la antigua o menos gráficos limitados, ¿cachai? y podemos... Pero este expansion pack va para la consola. Ah, quedó como expansion pack entonces. Dejemos el expansion pack, alguno que no tiene un nombre. Ya. Entonces podría ser la caja de procesamiento, ya, pero ni siquiera tenemos consola y ya estamos pensando en su expansion pack. No, pues si la consola es el PlayStation 4. Ah. Es un aditamento del PlayStation 4. Y esto le da más poder al PlayStation 4. Estoy mirando la cámara y no está grabando. Por eso no, es el expansion pack. Ah. Claro, por eso es el expansion pack. Es el expansion pack del PlayStation 4. Ok. Qué bueno que volvimos a los periféricos. Con aditamentos. No, pero son tú ya tienes amontonado en una mesa. Mira la cámara con... Y ahora es como... ¿Qué? Expansion pack. Para el PlayStation 4. Claro, que ya está un poco obsoleto en su arquitectura gráfica, digamos. Y vendrás como con un Rumble Pack, esas weas de realidad virtual, ¿no? Que como que te disparan y te vibra la cabeza, ¿no? Bueno, a propósito, bueno, con respecto a eso, hay un juego que se llama Res, no sé si ustedes lo ubican, de PlayStation 2, que es de ritmo. Res. El Res era como el RZ, para que lo busquen en la casa. Era parecido al Guitar Hero, en su estructura. O sea, tú vas avanzando como por unos carriles. Ah, ya, perfecto. De ese estilo de juego. Ya. ¿Ya? Y el Res, en su versión de PlayStation 2, venía con un aditamento que vibraba. Ya. Yeah. Que no era parte del control, estaba aparte, era una weadita que vibraba. ¿Y dónde te lo ponías? Eso mismo. ¿Pero era como un supositorio? Era como para sentarse. Quedaba a libre disposición. No sé, en el cuello, o bueno, qué sé yo. Imagínenselo. Entonces, el mismo equipo, va a salir un nuevo Res. Y con dildo, claro. Frontalmente ni con un consolador. El nuevo Res va a ser para PlayStation 4, compatible con PlayStation VR. Y trae, y para demostrarlo en, no sé si fue la E3 o algo hace poco, hay un traje. ¿Qué? Un traje, imagínate como un. Como un de spandex. Como un, no, de spandex. Que vibra. Que tiene, 30, tiene 36 puntos de vibración. ¿Sabes de lo que me acordé? Me acordé de un sketch, un video de Adult Swim. Ya. No sé si de esta sección de infomerciales que tiene el Adult Swim, que da como, no sé, cosas humorísticas, digamos. Ya. Ya. Y había uno de estos infomerciales falsos sobre un tipo que en los años 50 vendía como una cuestión para hacer ensalada. Y él no se daba cuenta, pero las minas que él invitaba para probar la cuestión para hacer ensalada, todos se dan cuenta que era un vibrador. O sea, que básicamente le había inventado un vibrador. Pero el tipo juraba que era la hueá para hacer ensalada. Pues después mostraban que, no sé, en el presente todavía vendía su producto, estaba como un viejito, y todavía sacaba nuevas hueás. Todo era sexualizado, todo era juguetes sexuales, pero él todavía tenía la hueá de juraba que hacía ensalada. Que hacía una hueá para hacer ensalada. Entonces, estoy pensando en esta misma, me parece que la gente del Res no se da cuenta que está haciendo juguetes sexuales. O sea, pasó del aditamento que vibra, ahora a hacer un traje con 25 puntos. No, y que se conecta a la weá de realidad virtual, además. Y es para jugar un juego de música. Sí, es para jugar. De ritmos. De ritmos. Entonces, eso. A ver, existe, esa es la realidad virtual, es lo que nos espera. El 2016, o sea... Me imagino a la gente así como atiborrándose en la tienda para comprar el juego. Me imagino un montón de gente... De gente soltera. Claro. Me imagino mucha gente soltera, hombres y mujeres de distinta edad, así como... Es para mi sobrino. Claro, necesito dos trajes, por favor. Son impermeables, ¿verdad? 9,9. Si les cae agua, como en la sección de las piernas, claro, se echa a perder. Y así como los tipos de res. Bueno, si te llegara a caer agua, no habría problema. Claro. No tienen idea, ¿cachai? Claro. No tienen idea. Trata de no tomar agua cuando juegas. Claro, no sostengan la botella con tus piernas, ponla en la mesa. Así que, bueno, ese es el futuro que nos espera. Y va a ser interesante. La realidad virtual es una cuestión que yo todavía no he experimentado. De primera fuente, digamos. ¿Oculus Rift y todo eso? No, probaba el Oculus Rift. Yo tampoco. Yo tampoco. Lo más cercano ha sido el Gear VR, la cuestión de Samsung. Pero vi un trailer como de Avengers, ¿cachai? Pero tú estabas sentado y era un video en 360, entonces tú podías moverte. Ya, pero... Pero no tenía tenía el eje, Z, digamos. Claro. ¿Cachai? No podías moverte dentro de la cuestión. Uh-huh. Oye, me quedé pensando, ¿y si... ¿Y vendrá como en tallas el traje? No, porque es de spandex. O sea, un guatón se lo puede poner igual. Sí, de hecho, Jeff Gerstmann de Giant Bomb lo utilizó. Ah, Jeff Gerstmann es un hombre de talla grande. Es claro, de ancho. Sacando las obvias implicaciones sexuales. ¿Es para qué? ¿Para que tú sientas cómo te pegan en el Mortal Kombat o algo así? No, es para ese. Es juego. Para Res, claro. Claro, pero es que de hecho es una cuestión prototípica. No es para no es un producto. No es para utilizarlo con otro juego. No va a salir, de hecho. O sea, por lo que dice el gallo, probablemente no salga al mercado. Porque sería una hueá carísima de partida, no, que para jugar que por juego no tiene sentido. La implicación. Creo que nadie va a jugar, güey. La implicación. Ya, imaginemos que fuera aparte del juego. Imaginemos que fuera una herramienta para todo. Las implicaciones para ocuparlo en tu casa sería horrible. Si ocupar el Wiimote era accidentado, sí. ¿Cómo ocuparías un traje así en un juego en el que tienes que deambular? ¿Tendrías que colgarte del techo y estar como aleteando, pedaleando? Es que la realidad actual, igual hoy en día, como está construida, depende mucho de los mandos que tengas. Claro, en el fondo es para tu visión solamente. Sí, por la visión. Y bueno, y lo que es Res, como es una cuestión bien abstracta, porque es como medio neón, ¿cachai? No es un mundo real. O sea, lo que decían estos gallos era como que para que lograras abstraerte del mundo real. Para ir a una nueva realidad. Claro, una realidad que podríamos denominar virtual. Lo acabo de inventar. ¿Ah? Oveja mecánica, realidad virtual, el término del 2016. El hombre del jardín, me acuerdo de eso. Algo así, con gráficos similares, porque Res es un juego que viene de finales de los 90, entonces... Ya. Y ahora vuelve. Con un traje sexual. Ganaron mucha plata vendiendo dildos, weón, y ahora pueden hacerse un nuevo periférico. 36 puntos de vibración, 28 en la sección del bikini, ¿no? Están todos aquí, en la zona pélvica. Oye. ¡Res, te amo! ¡Cásate conmigo! Como babeando. ¡Sube la dificultad, güey! ¿Are you nuts? Bueno, ese es el futuro el que nos espera. Explotando en fuego el traje. Claro. Oye, ahora que dijiste esto de correr, como en el 2013, creo, no me acuerdo muy bien de la fecha, weón. Que hicieron como un domo para jugar Battlefield 3. Para abrir la otra ventana. Estaría bueno. Para jugar Battlefield 3, pero como de manera definitiva. Ya. Entonces era como una suerte de domo, ¿cachai? Como un circulito, como... Y todas las paredes eran pantallas, weón. Claro. En las que estaba corriendo el juego, weón. Lo vi, ya, dale. Y el weón, el jugador, le pasaban un joystick que eran estas metralletas, ¿cachai? Estas metralletas control de la Play. Y tenía un chaleco, weón. Un chaleco que tenía como sensores. Le mataba, claro, como sensores. Como sentía los golpes. Claro, y era porque alrededor de él estaba lleno de pelotas de pistolas de paintball. Que le disparaban de verdad, weón. Uh-huh. Desde donde se estuvieran disparando en el juego. Estaban como todos sincronizados con el juego, weón. Y el piso eran como pura de estas máquinas para correr. Como de los gimnasios, ¿cachai? Y era una weá circular, weón. O sea, como la experiencia definitiva de Battlefield 3, weón. ¿Usted puede decir que las balas pegan? Las balas pegan. Hola, Pablo. Pero eso fue hace un par de años. 2013, creo. Sí, por ahí. Sí, me acuerdo. Al piso, sí. No voy a decir raya. Y ahora la voy a esperar porque imagínate, realidad virtual ya necesitáis pantalla, güey. Claro. Necesitáis. No, y vi uno del Oculus, creo, que estaban probando el Skyrim. Y al weón lo sentaban como. No lo sentaban, era como un circulito, ¿cachai? Uh-huh. Con una suerte como de pañal. Muy raro, entonces tú te sentabas como en el pañal y quedabas colgando. ¿Era como un andador? Sí, po. Yeah. Sí, como esta weá de los cabros chicos. Donde ponía un cabro chico, po. Bueno. Tenía un andador. Y te colocabas ahí con el Oculus y jugabas, po. Entonces, sí, movías las patas y el mono avanzaba, po. ¿Cachai? Por eso me intriga mucho el tema de la realidad virtual. De partida, si voy a ser capaz de disfrutarla, porque hay gente que se marea, weón, y que no es una experiencia. Yo siempre veo como la reacción de la gente que ve cosas de terror, así como que demasiada. Como que de verdad están envueltos. Claro, no tenéis por dónde escapar. De verdad, no, y es como envolvente, o sea, de verdad está ahí. Puta, sabiendo que es una wea falsa. Claro. De verdad sus reacciones físicas son como de alguien con terror, ¿cachai? Un temor real. Bueno, así que. Ojalá este Steam Game este año traigan eso, weón. A ti te hablamos, weón. No, en serio, de verdad. Porque ¿qué otro acercamiento en Chile podéis tener una wea así? Que no sea comprando la máquina. El peyote. Pero que no sea comprándote el Oculus o comprándote el PlayStation VR para la gente, considerando que Chile es un país que tiene menos ingresos, pues, uh-huh. Y que tiene menos confianza en el consumidor, porque por ejemplo Sony en todos los países del mundo, del primer mundo digamos, pone sus weá en los negocios y tú los podés usar. Aquí claro. Las weá se las van a pelar, pues, weá. O al menos ese es el temor. Y no los ponen. Ahora, me recordaste en la tienda de Nintendo de Nueva York, está lleno de sí. 3DS ahí. ¿Están pelables? Tendría que romper una cosita, pero acá jamás pasaría. ¿Pero es dura la cosita? Era como estaban como conectados a un cable. A un cable. ¿Lo podré cortar con una tijera? Sí. Sí. No es que quiera ir. Vaya a la tienda de Nintendo. te deportaría. ¿Para qué? Pero te di cuenta que es un tema de cultura. Impuesta y recibida. Porque está ese temor de que la hueá van a robar. Probablemente no, nadie robe nada. Pero está el temor. Yo nunca he visto que alguien se robe un control de las tiendas de juegos en las que puedes jugar. Bueno. Pero aquí, ¿por qué crees que...? Bueno, en toda parte del mundo. ¿Por qué los lápices en los bancos están amarrados, weón? Mi lápiz cuesta 100 pesos, weón. Sí, es verdad. Porque se pierden. Se le puede perder al mismo oficinista. Claro, en fin. Espero que haya alguna forma de acercarnos a la realidad virtual aquí en Chile. Y ojalá que sea, no sé, a través de CGM o a través de otra plataforma que podamos probar la weón. ¿No te gustaría probarla? A mí me daría un poco de miedo, weón. No, me gustaría. Y queda así como de miedo de que de la caer en psicosis. De que va a ser el loco, de que va a terminar un video en YouTube así como se tropieza probando realidad. No, por eso. Empuja, que va a hacer el ridículo. Empuja anciana. Y la empala por error, claro, en una reja. No, cae desde un tercer piso. Miren, me puedo volar con el loco. O sea, pero tenés miedo a eso, al ridículo. Cree que su traje vibrador le va a poder. Claro. Sí, yo, o sea, tengo miedo como a. Al espacio físico en el que voy a estar jugando, ¿cachai? Pero si es solo una experiencia y no de movimiento, por ejemplo. Hay varias experiencias VR que son quietos. Pero hay una que se llama como la silla. En el que eres una silla. Juego no. Del 2009. Cortina. 2019. Claro, lo que pasa es que estáis como amarrado en el juego. Estáis amarrado a una silla de ruedas. Ya. Yeah. ¿Es como de bondage? No, es de terror. Y te lleva menos que probar una hueá de terror, o se llama la cocina, no me acuerdo, tiene un nombre de una hueá de una cosa, así como la cosa. Entonces, y no podéis pararte, o sea, podéis pararte, podéis hacer lo que queráis, pero para el juego no, podéis mirarte y se supone que vaya avanzando. Y como estáis no tocando el piso, no sabes si realmente te estáis moviendo o no. La realidad se transforma en una ilusión real, ¿sí? Y jugáis con audífonos que son canceladores de sonido, entonces no hay. Claro. Te sumergís en la experiencia de terror. Y a mí, yo creo que me daría un preinfarto, pero. Probablemente. No sé si quiero jugar una hueá. Pero me gusta que me asusten. A mí tampoco, pero me gustaría probarlo. Sí, a mí también. Decir, no es para mí. No es para, claro, poder decirlo con propiedad de claro, la experiencia, claro. ¿Cachai? No caer en el pecado del niño pequeño de, claro. No me gusta, no lo he probado nunca, pero no me gusta. No me gusta, no me tinca. Claro. Bueno, y no solo el niño pequeño, dentro de nuestra fauna de ñoños también, sí, que es habitual, caleta. ¿Cachai? El prejuicio inmaduro, el prejuicio, claro. Me gustaría probar una montaña rusa. Es que, weón, creo que los que me gustaría jugar, todos me van a dar miedo y no me gusta que me dé miedo, weón. Pero lo voy a probar igual, porque es que tú en el fondo de tu ser sabes que no te va a pasar nada. Claro. Obvio. Wean. Cuando lográis esa desconexión es cuando está el verdadero temor. Pero nadie, yo creo que es igual. Hasta ahora, en realidad, todo lo que va asociado a las pruebas de la realidad virtual siempre tiene que ver con un poquito o el miedo, o jugar con los sentidos, ¿cachai? Claro. La montaña rusa, la experiencia de terror. O sea, la montaña rusa me gustaría, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día leí que habían unos desarrolladores que descubrieron que por el tipo de juego que ellos estaban haciendo, la gente se mareaba mucho. Y lo que hicieron para evitar ese mareo tan grave, dentro del cuadro de perspectiva que uno ve, pusieron una nariz. Hicieron como un hoyito. No, ves la nariz, porque tú ves tu nariz todo el tiempo. Pero solo tu cerebro la nariz. Mi cerebro la borra, claro. Tu nariz siempre está ahí. Entonces sí, tus gallos pusieron una nariz. ¿Para equilibrarte? Para que tú tuvieras un punto de referencia, aunque sea subjetivo. O sea, y con eso lo lograron. Subconsciente. Y lo lograron. Y bajaron los índices de mareos, pero así sustancialmente. Qué brígido. Porque te imaginas lo que es desarrollar para realidad virtual. Porque a la vez tu mano, siempre hay un punto de referencia. Imagínate que no tenés nadie, imagínate que eres Voldemort. Oh, no. Elia, te vi tan hermoso. La vara cadabra. ¿Cachai? Entonces, son los problemas que antes no existían. De wow. La traslación es muy importante, los movimientos muy veloces son muy difíciles de hacer que la gente no vomite frente a la pantalla, digamos. Por ejemplo, meter una nariz, pues, weón. Pero es verdad, weón. Y tú la ves, es verdad. Siempre está ahí. Y es partido, porque ahora yo la veo y es desagradable. Es como pensar que, mira, a partir de ahora, todos los que nos están escuchando y aquí van a empezar saben, a ver sus narices. Saben que su lengua está en su boca. Y la pueden sentir. En este momento la pueden sentir. Y se mueve. Y ¡sal de mi cabeza, Roberto! Y ocupo en un espacio. Es que, ¿Este era tu plan? No, y además, estás pestañeando constantemente. Ah, no, eso es terrible. A mí me pasa que de repente me vuelvo consciente de pestañear. Igual. O de respirar. Yo me vuelvo consciente de respirar. Muy cómodo saber que estás respirando. Oh, la guay incómoda. Lo siento, amigos, en la casa, si es que lo logré, ¿eh? Pero, en fin. De eso se trata. Son pequeñas cuestiones. También habían experimentado. Me cagaste con la lengua, ¿no? Habían experimentado con el pestañeo. ¿Cachai? Poner un pestañeo. Como no, como que el refresco de pantalla, porque claro, las pantallas se refrescan a una. ¿Cachai? Y hay gente que tiene mejor o menor. Ah, claro. Y lo ves el refresco. Entonces tratas de empatarlo con el pestañeo. Era un hueveo, weón. Cuestiones que estamos hablando fuera de nuestra capacidad técnica de explicarla. Pero bueno. Se solucionó con una nariz. En ese caso sí. El tema del mareo y de la. Quedan 15 minutos de programa, weón. Voy con el tema principal. No, yo creo que ahora hablamos. 1:44 minutos. Ah, lo vamos a ver. Llevas 1:44. Ovejas mecánicas. Para variar. Hagamos el juego. Ya, hagamos el juego. Bueno, no hubo tema principal. No, sí hubo tema principal porque nunca lo mencionamos. El tema principal la realidad virtual. Lo que hablamos. La realidad virtual, por supuesto. Yo tengo siempre dos opciones. Siempre fue ese. Tengo dos opciones para el juego de hoy. Ah, tenéis dos. Dos. Santa Cláusula. No, pero dijimos que. No les iba a decir. Pero explícale a la gente de lo que va el juego. Para los que no vieron el capítulo anterior, hicieron muy mal a propósito. Sí. El juego se trata de que Roberto tiene una carpeta azul en sus manos, marca Rain. Que vibra. Tiene 12 puntos de vibración. Y Roberto tiene una obra que imagino que es audiovisual. Tiene una obra. Pieza de entretenimiento. Claro, puede ser. Una pieza de entretenimiento. ¿En qué nos limitamos? Puede ser una película, una serie, un libro, un videojuego o un cómic incluso. Ya. Y nosotros tenemos que adivinar cuál es. En 20 preguntas. O menos. Y preguntas que solamente se respondan con sí o no. La vez pasada fueron 10 preguntas. La vez pasada fueron 10 preguntas. Con una de regalo. Pero sabíamos que. Era la película. Sí, que era película. Yo no te voy a mostrar nada. Tengo miedo de ver por accidente. Bueno, así que. ¿Ya elegiste? Ya. Ahora vamos a hacer el juego. Vamos a jugar el juego. Sí. Qué bueno. Sí, nos tomamos un pequeño break. Sí. Y volvemos con el juego. Así que volvemos. Por eso, si notan que está un poco distinto la gente que nos está viendo en la casa, que tenemos menos papitas y eso, nos tomamos un ratito libre. Un pequeño break de 50 minutos. Aproximadamente. Entonces, ahora vamos a jugar el juego. Donde les voy a preguntar: ¿quieren que les diga? La propiedad intelectual a la que se refiere, o prefieren adivinarla, utilizar preguntas para adivinar. No sé qué prefiero. No, juguemos hard al tirón. Ya, les digo qué es, qué tipo de entretenimiento es. Sí. Se trata de un videojuego. Ya. Y nosotros tenemos que adivinar el videojuego en 20 preguntas. O menos. 20 preguntas menos. Si llegamos a la pregunta 20, tenemos que decir un nombre. Sí, en la pregunta 20. Tenemos que preguntar si es esta película. Claro. Este juego en este caso. Ya. A partir de ahora, ya. Go. Por favor, señor. Videojuego. Ya. Es de los 80. Rocky de Nintendo. Claro. El de arcade. Claro. Ya, videojuego. ¿Qué excluye al tiro de los videojuegos? Las consolas. La consola. Pero así como es de Nintendo, es de Microsoft o es de Sony. Es que decir de Microsoft igual te diría los PC. Claro. Juego. ¿Los años? Tampoco. ¿La generación? Mismo. Chuta, pero es que. Sí, igual es excluyente, pero. ¿Qué generación estamos ahora en la 8? Sí, podría ser. Pero. Y para ayudarlo un poco. Háganlo parecido al tema del cine. Váyanse por. ¿Años? Género. Épocas. Ah, por épocas. O sea, por ejemplo. Ah, sí, pues, sí, no sé. Pero como está este bache entre los 16 bits, o sea, los 32 bits, los 64 bits. Como un antes y un después, quizá, como el 3D al 2D, ¿cachai? Ese punto lo marca de como décadas, puede ser también el tema de, ese punto lo marcan como las décadas del 2000 para adelante, cuando empieza como el 64. La vez anterior, en el otro juego, en el de Event Horizon, partieron con esa pregunta. Claro, del milenio. Del milenio. No te voy a decir. Entonces, ¿qué década pregunto? ¿Del 00 al 10? ¿Del 10 al 2015? ¿O de los 90 o de los 80? ¿Cuál? La que te tinque más que elegiría Roberto. ¿Es un juego entre el año 2000 y el 2010? No. los 90 ahora. ¿Es un videojuego de los 90? No. Es un videojuego de los 80. No, pero entonces es de ahora, pues, de los 5 años que faltan, pues. Es que si pregunto la de los 80 y me dice que no, ya vamos a ver que es un juego. ¿De ahora? De ahora. A cualquiera de las dos preguntas. A menos que sea de los 70, pues. No, mejor preguntemos si es de ahora. ¿Es un juego entre el 2010 y el 2015? No. Entonces es de los 80 para abajo, pues. Ya. Es del 89 hacia abajo, digamos. Ya, 89 para abajo. ¿Qué consola hay en esa época? ¿Está el Super? No, está el Nintendo. Sí, el Nintendo. La NES. Pero así como a ras de piso el Nintendo. O el Atari. O los arcade. Ya. ¿Es de NES? ¿Es de Atari? ¿Queréis preguntar? ¿Quería sí, aislar? Pues, sí, pues aislemos. ¿De NES? Váyanse más genérico. Más genérico que de NES. Como que todo era de plataforma. O sea, no todo. Pero ¿qué había en esa época? ¿NES? Atari. ¿Atari? ¿Jaguar? No, Atari Jaguar, no, ¿cierto? No. ¿Commodore? ¿Sega tenía algo? No. Master System. Master System. Master System. Nintendo, bueno. Nintendo. ¿Es de Nintendo? No. Me fui a la cresta. Por eso les dije, váyanse más genéricos. Van ya en cuatro preguntas. Es un arquero. Y esto es porque estamos haciendo este tipo de propiedad intelectual por primera vez, por eso lo estoy llevando tanto. Ya. Porque si yo te digo, tú me dices, es de Nintendo, es de Sega, es de ya. ¿Qué son esas cosas? Consolas, pues. ¿Qué más hay? Arcades. Dijimos que era videojuego, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué más hay? Arcades, ¿qué más? Juegos portátiles. ¿Para videojuegos portátiles 89 para abajo? No sé, weón. Bueno. ¿Qué más? Estoy perdido en esa weá. ¿Qué más hay? Computadora. ¿Cómo? Claro. No, por computadoras personales. ¿Como Atari? Como computadora de la casa, como Mac. Claro. ¿Es de computador, querés preguntar? No. ¿Querés ser más específico? ¿Es de Atari? Creo que hay que ser más general, weón. Más que una consola, como un tipo de juego, quizás. Es que ahí está siendo general en otro sentido. Sí. Yo preguntaría si es de Atari ahora. ¿Es de Atari? No. 5. Les dije que se fueran más general. Más general que Atari. Atari es generalísimo. Está enojado. Es Montezuma. Pero Montezuma es de Atari. Es muy chucha. Bueno, además. ¿Y es de Commodore 64 también? Entonces de arcade, pues, ¿un arcade de los 80? Arcade ochentero. El Pong. Es que si no es de Atari y es de los 80. ¿Qué otras consolas había en esa época? ¿Qué entenderá Roberto por videojuego? ¿Pero pinball? Vaya a ser. Es el ping pong. Pero todas esas weas son de Atari, pues, weón. El Snake. ¿De celular? Del antiguo, pues yo lo jugué en DOS. Me hubieras preguntado si era de computador personal entonces en vez de Atari, pues. Pero acuérdense de las otras preguntas que me hicieron para el tema de las películas. ¿Qué otras preguntas hicieron? De los géneros. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué fue trascendental en otra cosa que iban a ver después? Partes. ¿Tiene más de una parte? No. No es Montezuma. Vale, 6 preguntas. Yo preguntaría. Una parte. Yo preguntaría. Rellena. Ah, pero. Ya. A ver, no es de. Tiene una sola parte. Es de los. Puede ser de los 80, de los 70. Quizá preguntaría si se puede jugar de más de un jugador, weón. Sí, buena pregunta. ¿Se puede jugar de más de un jugador? Muy buena pregunta, no. Ya. ¿Es de un solo jugador entonces? Sí, te preguntas. Un jugador. Ya, pero ni siquiera tiene eso, esos sistemas de dos jugadores, los que van por turno o compiten dos personas. No, no, es de un jugador. O muere uno y continúa el otro, ¿no tiene esos sistemas? No. Seguro. No es de dos jugadores. Se juega de a uno. Se juega de a uno, tiene no, una sola no parte. ¿Quiero enterarme que era Pac-Man y que muere uno y puedo jugar el otro? No te enterarás de nada. Ya vos. No voy a caer en tus preguntas hechas de otra forma, Elías. Jajajaja. ¿Te iluminaste? No, no, para nada. ¿No te iluminaste? No. Ya. ¿Qué saben? Entonces, ¿de qué es finalmente? No sabemos de qué es, pero ya sabemos de que tiene una sola parte y que es de un jugador. Ya. Y la época, que es del 89 para abajo. Y es un videojuego. Es un videojuego. Y es de... no es de Nintendo. Ni de Atari. Ni de Atari. Ajá. Es un videojuego. Sí, no es. Ajedrez, computador, Commodore. ¿Pero será como de competencias? ¿O como de pasar niveles? Pero están hablando de géneros de juego, entonces. ¿Qué género había en los 80 en juego? Eso estoy tratando de pensar, porque todo... ¿plataforma? Eran como de plataformas, de laberintos, o de carreras, ¿cachai? O de olimpiadas. Sí. ¿Pero un juego famoso? ¿Qué más? ¿Qué, pero eso... vayan a los géneros. ¿Cachai? Estoy como pensando ese tipo de guas como más generales, weón. ¿Plataforma es bien general o no? Claro. ¿Es de plataformas? No. Entonces una weá así, márcala. Esto es como una weá rara, así como Tetris. No sé. Como ET. No, pero no puede ser ET. ¿Por qué no? Porque ET, ¿de qué año es? Es de los 80, pues. Pero ¿es de Atari, pues? ¿O no? Sí. Sí, es de Atari. De hecho, hay un ciento de copias enterradas en el desierto. ¿Las encontraron hace poco? Sí. ¿Sería un docu de esa weá? Lo produjo Microsoft. ¿El docu? Ajá. Bueno. Preguntamos si era de arcade o no. No. Ya. ¿Es no. de arcade con fichas y monedas en una galería de arcade? No. No sé, weón. Elías, las respuestas que te dan a ti te frustran. Sí. ¿Y eso que es la primera vez que jugamos este juego hoy? No arcade. No, nueve preguntas. Es que es lapidario, Roberto. No, porque no se le olvide. ¿Y qué queda? Muy mala pregunta esa. ¿Qué queda? Si no es de arcade, y no es de Nintendo. Y no es de Atari. Y no es de Atari, es de... y no es plataforma. Y no es plataforma, es de algo que no salió en ninguno de esas huevadas, como por ejemplo... ¿qué les queda? PC nos queda. Pero juegos de PC de los 80. Alguno tenía que haber, pues. Como el Snake. ¿Se juega con el mouse? ¿En los 80? En los 80. No. ¿Y qué más hay? ¿Qué otra consola había? ¿Commodore? Sí, no sé. Yo me declaro ignorante de eso. Puta, hasta el Commodore. Y ahí no sé, probable que no sé. Pero no es arcade, eso ya mata a todo el mundo, pues, bueno. Tiene una parte, se juega de a uno, igual los arcade casi todos se juegan de a dos, claro. Y no es de Atari. No lo es. ¿Será de competencias? ¿A qué te refieres con competencia? Carrera, o las olimpiadas. Sí, como que yo marco un score y salgo en un tabloide, claro, bueno. Pero si es de competencia sería de más de un jugador, pues, ¿no? No sé. ¿Por position? No sé, weón. Pero es que al no ser de Atari me estáis matando todo, weón. A lo mejor nos estamos yendo muy para atrás. Iríamos ir más cercano a los 80, porque igual podría haber un... chucha, perdón. Podría ser Sega igual. Master System, de verdad. ¿Qué jugador tiene Sega? Me acuerdo que había uno de un niñito, así como... Max algo, que era el Master System 2. Oye, ¿y este juego todavía existirá? ¿Así como IP? Puede ser. Yo preguntaría si es de computador casero. Dale. ¿Es de algún tipo de computador de escritorio? Sí. Entonces, si no es de Atari, yeah. Y es de algún tipo Cuando decimos que no es de Atari, nos referimos a que la compañía y también la consola, ¿cierto? Exactamente. Ya, te apuesto que está en Atari la web. Estoy regalando. Estoy 100% seguro de que no. Ya, y está en un computador de escritorio. El Snake. Tengo que acordarme cómo es, se ve esa weá, weá. No creo que sea el Snake. A ver. Hoy, Tinder encontró una nueva posible pareja. Muy bien. Vamos a verla después. Aquí acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir. Aquí lo vieron nacer, muchachos. Ya, pues. Ya, Elías. ¿Tú dices que es? ¿Desde PC personal? No, no digo que sea Snake, pero... Esa weá yo la jugué solamente bueno, en PC. Bueno, le quedan 10 preguntas, no se pongan a tirar nombres sí, ahora. Sí, pues... Es una tontera. Seamos más excluyentes. Yo siento, de verdad siento que están siendo demasiado específicos en su juego. Ya, se juega de a uno. Tiene una sola parte. De PC. Snake es de los 70, weón. ¿Está googleando Snake? Sí. Se juega de a uno. Lo voy a permitir. Ahí al lado, güey. Oye, lo conocemos, ¿cierto? Yo creo que sí. Deberíamos conocerlo. Yo creo que sí, sí. ¿Lo conoce Lía? Quizás no. Wolfenstein. Claro. Ya vamos. Ya, vamos, ahora. Sabemos que es de computador personal. Tenemos la consola, la cantidad de jugadores y el número de juegos, que es uno. Nos falta el género. Dale, no es de plataforma. No es de plataforma. ¿Qué otros géneros tenemos en computador que sean de esa época? ¿De ingenio? No sé si eso es un género, weón. Sí, pero ahí sí que me perdí. Sí, le preguntaría, se me acuerdo que me dijeran que no. Claro, va a escuchar algo. Ya, pensemos en juegos de los 80 de computador, pues, cuando tus primeros computadores, ¿qué juegos tenían? Tenía en los 80 que había Windows 3.1, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser de Windows de los 80, está Wolfenstein, Doom, no, Doom es de los 90, creo. No estoy seguro. Estoy seguro, rellena. Doom, porque estáis seguro que Wolfenstein es de los 80, ¿cierto? No, si Wolfenstein creo que sí es de los 80. Efectivamente es de los 80. Entonces la va igual, puede tener. Doom es del 93. Doom. Wolfenstein. Entonces, no, yo creo que Wolfenstein es como el 90. ¿No? Ya, pero igual en los 80 ya tenía una calidad gráfica decente. Wolfenstein es del 92. ¿Cómo necesitamos llegar al 89, weón? ¿Qué weón? ¿Cuál es el 89? No sé, pues tú estás yo en el 89, weón. Pac-Man, weón. Pac-Man, pero Pac-Man es un arcade, weón. Sí, po. Asteroid. Arkanoid. Arkanoid, pero esos son arcade, weón. Vuelvan a los géneros. Ya, no es de plataforma. ¿Qué otro género hay en los videojuegos de los 80, weón? Arkanoid del 86. ¿Eso es como de puzzle? ¿Arkanoid? No, son bolitas, habilidad con bolitas. Habilidad con bolitas que rebotan contra el techo. Claro. Ya. Chucha, me salí. A ver, ¿qué otro género hay? ¿Qué no puedo entender? Habían como point and clicks. Puta, es que estoy pensando es que en puros juegos. Estoy pensando en puros juegos de Nintendo, weón. ¿Pero cuáles fueron los géneros que nombraste? ¿Verdad? ¿Habían juegos como de RPG, weón? Habían weas como de escribir, weón, así, ¿cachai? Sí, weón. Eso, vayan a los géneros que estaban en PC en los 80. Habían muchas weas como de juegos de rol, como de texto. Ya, preguntemos eso. Pero, no me acuerdo cómo se llama ese género. En PC, antiguo. Rol de texto. Había que escribir. Pero pregúntenmelo y yo lo interpreto. Ya, es un juego de rol de texto en el que tienes que escribir decisiones y actos y weas así. Me están preguntando si es un juego de aventura gráfica. Ya, sí. Sí. Ya, ese género es súper estrecho, así como pueden haber weas como. ¿Cómo se llama? Como Green Fandango. No, si es como una wea en la que tú escribís texto, ¿cachai? Así como No me acuerdo si Abadía del Crimen era. No, parece que no. Pero es, básicamente es como un juego de rol. Creo que no conozco ninguna aventura gráfica de los 80. Bueno. Así como. ¿Monkey Island? ¿Monkey Island? Sí. Pero Monkey Island no es más nuevo, weón. No, pero este weón dijo que tenía una sola entrega. Sí, pues Monkey Island tiene varias. ¿Qué tiene? ¿Tiene la plataforma? Tenemos la plataforma, la cantidad de juegos, el género, la cantidad de jugadores. Es una entrega y es un jugador. O sea, una aventura gráfica de un jugador. Claro, entonces, ¿qué les puede quedar? La trama. ¿De qué se trata? No, ¿está basado en alguna película o libro o otra cosa? Está basado como en una obra previa. Sí. ¿Está basado en una obra previa? No. No, ya. Entonces, no basado. Ya, pero es una aventura de texto, dijo este weón, en el que tú escribías, ¿cierto? ¿Eso entendía? Es un juego de aventura. Gráfica. Gráfica. Porque si te digo que escribías, no caben todos los juegos de aventura gráfica en eso. ¿Me explico? Sí, pero si seleccionas dentro de un grupo de respuestas. Podría ser. Es un juego de aventura gráfica. Pues hay juegos de aventura gráfica en los que escribes, en los que tienes selección múltiple, en los que tienes que incluso jugar. Point and click. Y algunos no, ¿cachai? Por eso te digo, es un juego de aventura gráfica. Esa es la respuesta. No quiero enterarme que es Sammy Max, ¿eh? ¿Por qué no? No, es que parece que Sammy Max es de los 90. Me suena ese juego. Quizá el cómic es más antiguo. Es por los que se hicieron famosos los de Telltale. Ya, sí, me suena. Ya. A ver. Pero Sammy Max tiene una versión del 93 que es de LucasArts. Yo estoy pensando en ese tipo. Sí, estaba pensando en ese. Pero yo estoy pensando en ese tipo de juego. De yo igual estoy pensando en eso, como Grim Fandango. Como, bueno. No, pero Grim Fandango. Es mucho más no, pero obvio, pero como ese tipo de novela gráfica lo. Ya, pero pensé. Que novela gráfica de los 80, weón. O sea, aventura gráfica, sí. Puta, es que al decir no arcade. Pero si es una aventura gráfica, no, pues ya saben el género. El género ya lo saben. Ya. No vuelvan al género. Es una aventura gráfica de PC. Deja ir los géneros. Por tu propia sanidad mental. Sí, ahora solamente falta lo como. Que, lo que es yo, ahora que tenemos aislado el género y toda la weá, no sé nada porque no conozco más juegos de ese género. Weá. Yo no conozco ninguna aventura gráfica de los 80, weón. Pero él dijo que yo podía no conocerlo, pero tú sí. Me pica mi disparo en la cabeza. Qué bacán, que tenga un disparo en la cabeza. ¿Qué es? Genuino en relación a la película. No, pero igual no es muy genuino. Por ejemplo, el visor es mucho más. Es así. En la película. Sí, pues es una línea. Lo que pasa es que uno asume que los cascos de las películas son igual que los de plástico y en verdad tienen computadores y cosas así. Claro. Estamos jugando con el casco de Boba Fett que tiene Elías, por cierto. Ya, Elías. Estoy haciendo trampa. Ya, a ver, un jugador no está basado en nada. ¿Qué hace el estar prendido el casco? Tiene unas voces como genéricas, así como. No. Atrápame si puedes. Y como que siga volando. Pero la versión de Darth Vader es mejor porque tiene un modulador que te modifica la voz. Ah, qué buena. Señores, no se dispersa. Sé que es difícil. Ya, no está basado en nada. Ya, tenemos que ir a los géneros, compadre. No, los géneros. No, si ya tenemos el género. ¿Cuál es el género? Aventura gráfica. No, pero el género dramático, digamos, la trama. La trama. Claro. Sí, está bueno eso. ¿Será como un policiaco? No creo. Puta, habían juegos policíacos en esa época. Sí. Pero. Pero este dijo que era una sola entrega. Sí, pues. Eso elimina muchas de mis opciones. Y estoy seguro que de los 80. Yo preguntaría si es de terror. ¿Es de terror? No. Yo le preguntaría si es de. De comedia. Fantasía. Como de. Sí, pero igual, ya, porque podría ser como una fantasía medieval. Claro. O como una historia así como en un futuro Posapocalíptico. Futuro policía noir tipo Blade Runner. Estoy pensando en las aventuras gráficas que conozco, pues, weón. ¿Cachai? Medieval. Fantasía medieval. Sí. ¿Fantasía medieval? No. Y no es de terror, ya, ahí puta cuartó todo mi conocimiento en aventuras gráficas, pues weón. Fantasía. ¿Todo? ¿Seguro? No, no todo. Medieval. ¿Cómo, no, muchachos? Ustedes pueden. Oye, y. ¿Será? ¿Cachado que Fallout se va a hacer un juego, weón? Que no sé de qué año es, weón. Que se llama Wasteland. Sí. Que es como un point and click cool, pero insisto, no sé de qué año será, weón. Pero como ese género medio apocalíptico. O post-apocalíptico en realidad, man. Pero bueno, el único que conozco es Wasteland en realidad. La liga está haciendo trampa. El liga está haciendo trampa. Ya, pues Elías, basta. Ya sufrí mucho. Está haciendo trampa. Elías hace trampa. A ver. Dijo que no estaba basado en otra licencia anterior, ¿cierto? No. No está basado. ¿Quién es en la trama, en serio? Oye, ¿y será post-apocalíptico? ¿Preguntamos eso? ¿Está basado en el futuro? Claro. ¿De algún tipo de futuro? Sí. 15, por favor. 15. ¿15 ya? Sí, pues bueno. Es un videojuego de aventura gráfica que transcurre en el futuro. Y tiene una sola parte. Una sola parte. Vamos, oh, muchachos. En el futuro. A ver. ¿Qué dijiste tú a propósito? ¿De qué? El de Fallout. Que Fallout está basado en un juego que se llama Wasteland. Que es de. Se trata de lo mismo que se trata de Fallout, básicamente. Bueno. De la guerra atómica y todo eso. Es cierto. Bueno, Wasteland es de. De Atari. No, puta, ¿cómo lo puedes poner en una wiki sin poner el año del juego, weón? Está bien hacer eso, ¿no? Sí, dale. No, bien. Es trampa, pero. Wasteland es del 97. No, ah, miento. No. 88. ¿Del 88? Sí. Bueno, recuerdo que se adivinan el nombre y no es acabar el juego. Es de un jugador. Es del 88. No creo que sea Wasteland. Hay que hacer preguntas más excluyentes. ¿El juego en sí dio para que se creara un juego después basado en él? No. Ya, entonces no es Wasteland. Ya, no, no es poner, Wasteland. No, Wasteland. No es Wasteland. Es un regalo esa weá, weón. Ya. Puta, pero qué pena, porque si hubierais dicho que sí. El único que creo que conozco, weón. Puta, hay otro, pero me sale aquí, pero no sé de qué trata ni nada, weón. ¡Ay, qué mansa, weón! Pero pregunten algo más, weón. Pero pregunta algo, weón. Es que no conozco el juego, weón. Pero pregunten quién era. Ah, no, pero tiene más de una parte. Pero si en el futuro. No es de terror. Es una aventura. Y no es Wasteland. No es Wasteland. No es Wasteland. ¿Qué otro futuro te queda? De los 80. Ya, vos, se supone que eres tú el que cacha esta. ¿Qué? ¿Por qué yo cacho esta, weón? Porque él dijo que yo tú lo cachabas. Seguro de que tú sabes. ¿Será un policíaco? Insisto. ¿Pregunta eso? ¿Es entonces? ¿Un policíaco? Sí. Es un policíaco, weón. Chucha, la aventura gráfica de Blade Runner. Carmen Sandiego. No, porque en el futuro, weón. Carmen Sandiego podría estar en el futuro, weón. No, porque, bueno, no, no, porque Carmen, Sandiego tiene, Carmen Sandiego tiene más de una parte, weón. Si estuviera en el futuro, weón. De hecho, Carmen Sandiego tiene un juego hace re poco, weón. ¿La dura? Sí. Nunca jugué un juego de Carmen Sandiego, weón. Es muy bueno. Vi la caricatura. Es policíaco. Oye, nos quedan tres preguntas, weón. A mí me gustaba Carmen Sandiego, weón. Era rica. Tenía los labios rojos. Sí. Y el sombrero de ala grande. Sí, muy grande. Y como el pelo que le cubría la mitad de la cara, weón. Sí. Ya, es un policíaco del futuro. ¿Cuál está para Blade Runner, weón? Pero este loco dice. Ya, mira. Tengo. Aparece un juego que yo nombré, de hecho. Wasteland. Yo no sé si tú lo escuchaste, pero yo lo nombré un juego. ¿Cuál fue? ¿Pero ahora? Sí. ¿O durante el programa? No, ahora. Yeah. ¿Cuál? Este juego. Y yo no sé. Y podría ser ese, porque lo nombré. No, no nombra de nuevo, no entiendo. Pero weón, no dis tanta pausa, weón. No lo cacho, weón. Yo lo cacho, y de hecho lo nombré, y me gustaría preguntar. No, si, pero si pregunta algo sobre el argumento, weón. Así, Elías haciendo trampa. Así suena Elías. Sería preguntar si es de Spectrum. ¿Es de PC o dije? Ya, pero Spectrum es un... ¿Es un PC? Yo no sé lo que es. Sí. ¿Sí? Pregunta. ¿Es de Spectrum? Déjame confirmar. No. ¿No? ¿De vuelta ahí pensando? No. Abadía del Crimen. Ya parece como un juego de Spectrum. ¿Y es del futuro? En realidad dice que una aventura policial no más chucha. Eso pasa cuando hacen trampa, niños. Elías, nos quedan dos preguntas, weón. ¿En serio? Sí, weón. Es que todas estas weas son series, weón. Todos dicen. Pero del 90. No, entonces. ¿Pero qué te decís como. Graphic Adventure Game Wiki? Sí, policial. Qué pena. Pero el día, weón. Pero es que no. No se hay pillo. Uno ya estoy muy cansado. La gente va a entender algún día por qué. Pero eres muy pillo, weón. Lo encuentro muy, muy, muy mal. Pero bueno. No, y más encima, al no ser como una aventura medieval ni nada, me perdiste, weón. ¿Lo tuyo son las aventuras gráficas medievales? Sí, yo creo. No, pero es que son más de cultura popular, ¿cachai? Son como parte de la cultura popular. Este buen dice que transcurre en el futuro. Sí, eso dije. En el futuro y es policiaco. Es policial. ¿Mm? Así es. Preguntamos si tenía comedia. Todas estas aventuras gráficas tienen comedia en realidad. Podríamos decir que sí. A mí me encanta la cara Elías, weón. De sufrimiento. Ay, la gente en su casa va a entender. Eventualmente. Le quedan dos preguntas, weón. ¿En serio? ¿Sabes que se fueron súper rápido? Nos quedan dos preguntas, acá la pertita, weón. Es que se volverán por los años, weón. Se pusieron a preguntar de la peor forma posible. Vamos a tener que encontrar una manera. Si este juego se va a jugar muchas veces, vamos a tener que encontrar una forma eficiente. Es que otra manera perfecta para agacharle el año, weón. Tenéis que encontrar, o sea... Tenemos que encontrar el algoritmo. No, para mí es tomar el desde el inicio hasta ahora y cortar en la mitad. Pues generalmente el 2000 donde corta. ¿Qué te dije, po? Y dijeron, es de los 90, no es la misma weá. Ya. Policiaco del futuro. Que no está basado en otra licencia. No está basado en otra. Y es de PC, puta, estaba en puta, no, esa weá no es de PC, weón. Porque hay otras preguntas, considerando que les quedan dos. No sé, porque estoy preguntando si era de múltiples partes. ¿Mm? ¿Verdad? Porque también podría preguntar si salían otras plataformas. Una pregunta. Si tampoco hace tanto aventura gráfica, se supone que tú sabes, él dice que tú sabes. Yo creo que él conoce el juego. Ese es mi. Ya, ¿y no te suena algún juego? No, me suena solo a Blade Runner, weón. A ver. Escucha, Kinator, weón, no va a dar, ¿eh? Una aventura gráfica en el futuro. Pero es que ochentera, weón. Policial y ochentera, pero que no está basado en nada más. Y no es Wasteland. Y no es Wasteland, buena pregunta. Cómo ayudarlos más, sin decirles. Vamos a googlear literalmente. Aventura. Qué pillo, weón. Gráfica. Teniendo el computador al lado. Policía. Maldito. Deja humillarme de todas las formas posibles. Hace mucho calor. Bueno, lo repetimos en los programas anteriores que todos los capítulos. Cada capítulo hace más calor, weón. Sí. Qué horrible, weón. ¿Tú decís que ahora hace más calor? Yo tengo mucho calor en este momento. ¿Puedo ser pero, yo? ¿Pero más que en tu oficina? No, ahora no, porque hay viento. Pero igual hace mucho calor. Hubo un momento en el que hizo harta calor, pero... Sí, antes de abrir las ventanas. ¿Hay robots? ¿Es parte de tu, de las 20? No sé, ¿hay robots, weón? ¿Preguntamos eso si hay robots? Es que al ser en el futuro es como intrínseco que hay robots, pero ya preguntas si hay robots y al final... ¿Hay robots? Sí. ¿Hay robots? Queda igual. 19. El distinto que viene haciendo trampa, pues, weón. Hay robots. Mira, que aquí salen opciones, pero yo al no saber del género... Ya, pero ¿qué opciones? Se llama Still Life. Ya. ¿De qué año es Still Life? No, no sé. Ahora me sale que es un grupo musical. No sé. ¡Obsoleto! Niños, ustedes no hagan trampa. No, tu pregunta es muy difícil y se supone que eres tú el que sabía el género. Yo te estuve preguntando, me iba por Blade Runner. Puta, yo igual estaba pensando así como un Blade Runner. Porque mira, incluso, y voy a darle una pista que no le debería dar, pero estoy 90% seguro de que tú lo mencionaste en este programa. Ándate a la punta del cerro, weón. Me estoy weyando. No. Vamos, weón. Pero es una aventura gráfica. Snatcher. Te queda una pregunta. Esa es la única weá vieja que... Pero esa weá es de Nintendo, estoy seguro, weón. Te queda una pregunta. Piensa en otra weá que hay nombrado mientras yo investigo el tal Snatcher. No. Okay. No, ya nada, basta de trampas. Si le queda una pregunta, weón. Ya, piensa en otro. Ya. Pero Snatcher, tú dices que es de Nintendo. Estoy casi seguro, weón. ¡Ah! No es suficiente. Piensa en otra weá que hayas dicho. De todas las weas que he dicho. Pero recuerda que yo dije que no es de Nintendo. Y él no está seguro. Pero no está seguro si es de Nintendo. Por eso. Con eso. Piensa en otra weá. Y después comparémosla con Snatcher. No tengo idea de qué trata. Es que Snatcher es de marcianos, weón. ¿En el futuro? Creo que sí, no me acuerdo, weón. ¡Ah, idiota! Piensa en otra cosa que hayáis dicho, entonces. Piensa en otra cosa que hayáis dicho. A ver, aparte de Wasteland y Blade Runner. No, lo mencionó en el core del programa, no en el juego. ¿Cómo? Es que yo dije, porque... No, claro, no en el juego, ya. Claro, porque él dijo Wasteland ahora. Ya. ¿Qué otra cosa has dicho? En la pauta sale dildos. En la pauta de cosas que hablamos sale dildos. ¿A qué hiciste referencia durante el programa de hoy? Pues? No me acuerdo, weón. ¿Y dijiste Snatcher? Yo no me acuerdo que hayas dicho Snatcher. Sí, cuando hablamos de Kojima, weón. ¿Este juego es de él? ¿Y ahí qué otra weá de Kojima pensaste? Ni una más, weón. ¿Y qué otra weá sobre juegos pensaste? ¿Y Snatcher es de los 80? No me acuerdo, weón. No te acuerdas. De hecho, creo que no, es como una aventura gráfica, weón. Carmen San Diego. Insisto, lo dijo durante el programa, no en el juego. ¡Ay, Roberto de mierda, lo odio! Eres diabólico. ¿Qué te acuerdas? Es diabólico, señor Simpson. ¿Qué más te acuerdas de haber dicho, weón? Con esa cara. Claro. Diabólico, señor Simpson. ¿Y de qué más hablamos en el programa? ¿Hablamos de Navidad? No. No, de eso no hablamos. Hablamos de tráiler de... Del Día de la Independencia. Del Día de Independencia. De las Tortugas Ninja. De las Tortugas Ninja, de la Guerra de la Galaxia. De He-Man. De He-Man. Dimos las gracias y hablamos mucho de Kojima. Donde más perdimos el tiempo fue con Kojima. Nunca se pierde el tiempo con Kojima. No, nunca. Díselo a Konami. Claro, no se pierde plata, no tiempo. Claro, pero el tiempo es plata. Claro. Eso es verdad. Ya, aparte de Snatcher, ¿no dijiste nada más? Creo que no. ¿No nos queda ninguna otra pregunta? No. Nos queda la última. ¿Qué es decir el nombre? El nombre del juego. Ya, pregúntale si es Snatcher. Es Snatcher. Sí. ¡Oh! ¡En su cara, gente del público! Ahí está. Snatchers. ¡Oh! Así que esto se siente ganar un juego. Snatchers. Ya, ¿y qué es? Es de Konami. Es de PC. Sega CD. ¿Era de Sega? No. Dice que Sega CD es como uno de los directores. No, pero producido por Sega CD, diseñado, programado. No dice de qué consola es, weón. Dice... La consola es... PC-8801, la primera entrega, la del 88. Después tuvo reediciones, volvió a salir. Ah, pero no, claro, es de Nintendo, no es de Sega. PlayStation, Sega Saturn, ¿eh? Son la... pero es del 88. Es del 88. Ah, yo por eso tenía... Es una aventura cyberpunk. Yo pero por eso tenía la idea de que no era de los 80, weón. Claro, ese es el tema. Por sí, mi recuerdo de Snatcher es muy, entre comillas, reciente, weón. Ya, y claro, tiene, es de opciones como mirar y hablar, claro, es como un Sammy Max, ¿cachai? Claro. Moverse. Dijiste, ustedes ya hablaron mucho del tema de... ¿El futuro? De Blade Runner. Blade Runner. Y está poderosamente basado en Blade Runner. Miren la portada de Sega CD. Ah, pero es Blade Runner, puan. Puta, es Blade Runner, puan. Bueno, amigos, en la casa, a ver si lo logran ver. Es Blade Runner. Snatchers. Y era Snatchers. Para mí fue muy entretenido cuando estábamos grabando el programa escuchar a Rob decir el nombre. Ah, ya. Porque claro, sabía cuál era el juego. Y por eso quería ocupar otro juego y no el que en un momento dijiste, voy a ocupar otro juego y no el que tengo acá. Claro, porque es difícil, no era fácil. ¿Y por qué yo lo utilicé? Porque transcurre Navidad también. Mira. Y es de Kojima. Bueno, en realidad todo fue gracias... Oye, todo calzado entonces, weón. Todo fue gracias a tu pista de... Se dijo durante el programa. Bueno, muchachos, les voy a avisar que para otras... Siempre voy a tratar de basar el juego en un tema que tratemos de tocar en el programa. Que como esté Kojima. En la pauta. Como Kojima, como la Navidad en algún momento. Sí. ¿Cachai? A eso me refiero. Ya, dale. Cuando este programa iba a ser el especial navideño. Bueno, eso fue el juego. Despide. Espero que lo hayan disfrutado. Y ahora nos toca despedirnos. Y hay que hacer lo que hacemos siempre, que es invitarlos, como todas las semanas, a que nos escriban, nos sigan, nos busquen. Bueno, primero por Gmail, ovejamecanicas@gmail.com, que va a aparecer aquí abajo. Que nos sigan en Twitter, en @ovejasmecanicas, o twitter.com/ovejasmecanicas. En Facebook, facebook.com/ovejasmecanicas. Y si nos quieren seguir individualmente a nosotros en Twitter para hacernos preguntas, está... ¿No te interesa el amor de...? Es que no entro mucho a Twitter. No importa, no importa. Pero sí, sí. Super-Elías Campo a ti. Roberto-167. Yo no sé si Elías los pongo yo en la anotación. No sé, ahí los vemos cómo sí, aparecen, no, bueno. Ahí van a aparecer. Suscríbanse a nosotros en YouTube. Hemos tenido alguna remontada, sí. Hoy día la última suscrita es nuestra querida amiga Fer, que otra vez no pudo estar con nosotros. No estar con nosotros. Un saludo para Fer. Dale, llegar todos los saludos al mismo tiempo, yo creo. Claro. Suscríbanse a iTunes, a Stitcher, a iBooks, a Pocket Cast, a todas esas cosas que van a estar en la descripción de este video y en la descripción del podcast también. Y métanse a nuestro blog, la dirección está en la página de Facebook, donde se pueden meter, es ovejasmecanicasblog.wordpress.com. Ahí también pueden hacernos preguntas y de todo. Así que lo esperamos para el próximo programa, donde, bueno, todavía no tenemos el tema, quizás lo vamos a definir ahí en el momento. Así que eso, muchas gracias, yo me despido por mi parte. Estamos muy cansados, tenemos mucho cardio, estuvo muy entretenido el juego. Y estén atentos porque van a salir cosas entretenidas en estos días, así que eso, muchas gracias. Este capítulo tiene DLC. Este capítulo viene con DLC. Este ha sido el capítulo número 4 de Ovejas Mecánicas.